la sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal en esta radio se habla de lo que se callan las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la gama que canta mañana llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en la habitación. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos porcientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora. Aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Un mes más tarde regresa el programa más natural a las ondas de Radio Topo, otra vez en directo. Pues si has estado estas vacaciones escuchando las repeticiones, ya volvemos a estar aquí con toda la fuerza, con toda la energía. Se nos está yendo el moreno, pero aún así volvemos a la madriguera para seguir trayéndote tu dosis de 120 minutos cargada con la mejor música, la información más conspiranoica, las noticias locas, curiosidades y sobre todo el buen rollo que siempre sale desde esta madriguera disparado por las ondas de la 101.8. La verdad es que me duele volver de vacaciones, estaba muy bien haciendo sin hacer nada, pero bueno, aunque las he aprovechado para hacer muchas cosas. Pero de todo ello, ¿por qué no hablo con mi compadre, el ucraniano, que vuelve a venir al programa? Muy buenos días, ucraniano. Buenos días, buen día, ¿qué tal? Bien, bien, tío, no estoy tan bueno como tú, ya lo sabes, pero bueno, aguanto, hago lo que puedo. Tú que me miras con buenos ojos. Hago lo que puedo. ¿Qué tal han ido las vacaciones, ucraniano? ¿Cómo has estado? Pues más cortas que las tuyas. ¿Sí? Sí. ¿Qué has tenido? ¿15 días, como decía el niño? 15 días, como los decía el niño, sí. Y como borrego también, ahí corriendo para un lado, para otro y tal, pero bueno. ¿Qué has estado? ¿De playa, de montaña? Pues porque playa, te veo poco playa, moreno. Pueblo, sí, playa poco, he estado una semanica. Eres de los que está más en el chiringuito, me parece a mí. No te creas. No me lo creo, no, a mí lo que me cuenta. Yo a mí el agua, tío, yo el agua. He estado en medio del agua todo el día. Ah, upa, sí, que has tenido playita y pueblo, ¿no? Sí. Pues como yo, más o menos. ¿Te ha tocado trabajar en alguna acción familiar? Esto que siempre te dice tu tío, que lo vas a ver y te dice, oye, ¿me puedes ayudar a tirar una pared, como me ha pasado a mí? No, estas vacaciones no. ¿Te han dejado tranquilo? Sí. ¿Has hecho algún castillo de arena? Bueno, he hecho algo. Lo que pasa es que un castillo no se podría definir como tal. Era se ha intentado hacer algo. Era un rebuño de arena, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Yo se me olvidó la pala y el cubo, tío, y no me pude hacer un castillete. Mira, lo intenté ahí con la mano. A mano. Pero no es lo mismo, ¿sabes? Es que si no te deja la forma. En cualquier caso, creo que hemos aprovechado las vacaciones, ¿no? Para desestresarnos un poquito de todo. ¿Te has llegado a olvidar del trabajo en 15 días solo? Pues esto del WhatsApp, macho, es una putada también para eso, ¿eh? Madre mía. Porque siempre hay alguno de canales de estos de común y alguno dice algo y ya te recuerda otra vez. Te saca de la burbuja. No te deja escapar, ¿verdad? Estás ahí siempre enganchado. Claro que sí. Para todos los que, como nosotros, hayáis terminado las vacaciones en este mes, pues oye, feliz vuelta al trabajo, feliz vuelta a la rutina. Bueno, feliz. Sin depresión, ¿no? Por lo menos sin depresión. Exacto, que te sientes lo mejor posible. Post-vacacional. Y si eres de los que coge las vacaciones ahora, pues oye, felicidades y aprovechalas. Y que te haga buen tiempo, vayas donde vayas. Para animar a que te venga el buen tiempo y comenzar con un poquito de música, hoy vamos a empezar un poquito suaves, con un poquito de jazz, a ver qué te parece, de la mano de la señorita Andrea Motis y la Juan Chamorro Band, un grupo que le gusta mucho a mi primo y me lo descubrió este veranito. Me dijo, oye, tienes que escuchar esto, que no quería arrancar, pero ahora va a arrancar, no te preocupes, y ya vas a empezar cómo suena y qué rollete más guapo le da esta chica, Andrea Motis y la Juan Chamorro Group, ya verás. A ver, a ver. poquito de jazz para despertarnos. Sí, sí. Este primer programa de la temporada, sábado 7 de septiembre, lo que suena, Andrea Motis. Esto se llama Desafinado, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Has raised me to a field of beat. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me of the tune we used to sing, like a bossa nova love should swing. We used to harmonize to salt in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. It used to be. Join with me in harmony and sing a song of love. We've got to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be sadly out of tune. You'll sing along with me. Guapo, ¿eh? Ucraniano. Desafinado, Andrea Motis y la Juan Chamorro Group. Con su música ya alcanzamos las 11 y 10 minutos de la mañana en directo hoy sábado de septiembre, que volvemos de vacaciones. Con la legaña todavía, tú. Sí. Con la legaña y la resaca de los festivales y los conciertos, que no sé si has ido a muchos este verano, ucraniano. ¿Has ido alguno? Tío, ¿no? ¿No has visto muchos conciertos? Yo este verano es uno de los que más conciertos he visto, creo yo. Me he movido por bastantes sitios. Muy bien, muy bien. Luego ya te lo sigo comentando. Pero como siempre, abrimos el Canta Mañanas con la agenda de conciertos y actividades para que te lo pases bien este sábado o mañana domingo. O también te daré fechas para el próximo fin de semana, porque aunque volvemos de vacaciones, el próximo fin de semana no habrá Canta Mañanas en directo. Será otra vez repetido. Lo siento. Hay asuntos en Ciudad Capital que requieren de mi presencia, así que no me podré quedar. Pero por eso te voy a decir un montón de fechas para que te vayas de fiesta con los colegas y sigas relacionándote para que no te pille la depresión post-vacacional. Comenzamos con el concierto de Javier Escobedo, donde en la Casa del Loco, calle Mayor 10 de Zaragoza, a partir de las 9 y media, con un precio de 10 eurazos. Javier Escobedo ahí, en la Casa del Loco. Pasamos, William Tyler, lo tenéis en la Lata de Bombillas, la calle María Moliner, número 7 de Zaragoza, a partir de la 1 de la madrugada y con un precio de 7 pavos. 7 euros, no lleváis 7 pavos que no os dejarán entrar. También, Antonio Toledo y Marta de la Aldea, donde en la Campana de los Perdidos, que está en la calle Prudencio 7. Horario es a las 10 y media y el precio son 8 euros y los socios de la Campana de los Perdidos tienen entrada libre. Los Lobos Negros y los Inspectores están en el Pub Ecos, la calle Sevilla número 24, a partir de las 9 y media con un precio de 10 euros que además incluye CD de regalo. Así que vas y te lleva el CD también, que siempre está muy bien, ¿no? Cuando vas a un concierto. Hombre. Claro que sí. Hay un aliciente. Esto, este concierto solo habría que verlo por el, los nombres ya me impactan. Mira, él mató a un policía motorizado y el Golden Gym en el explosivo club de baile en la calle La Salina 2 a partir de las 9 de la noche. Precio 10 pavos anticipada y 13 en taquilla. Los de Los Closes estarán en la sala Creedence en la Plaza San Lamberto número 3 de Zaragoza a partir de las 10 de la noche y baratito, un precio de 3 euros. Los Umbra y Cronómetro Voodoo en el Arena Rock, la Plaza Utrillas, a partir de las 9 y media con un precio de 5 euros. Más conciertos para este sábado 7 de septiembre de 2013. Los Flying Pig Matanza y Familia Miranda en el Arrebato, calle José Palafox número 28 de Zaragoza, a partir de las 12 de la noche y precio pone sin confirmar. Así que seguramente será gratis o con un bono de apoyo para la Asociación de Vecinos Arrebato, que ya sabéis que siempre están aquí en la Magdalena dando caña. Y uno de los que sin duda es muy bueno para esta noche de 7 de septiembre es el tercer festival Zaragoza Revienta. Cuidadito, Radical Hardcore, Cloaca Letal, Non Servium y Brigada del Vicio. ¿Dónde? En el Teatro de las Esquinas, vía Universitas número 30-32, el horario es a las 9 y media y el precio son 12 a 15 euros. Así que ya lo sabéis, Festival Zaragoza Revienta, Radical Hardcore, Cloaca Letal, Non Servium y Brigada del Vicio en el Teatro de las Esquinas, esta noche 7 de septiembre. Y por si acaso hoy os pilla que no podéis ir a ningún concierto porque estáis malos o no tenéis a nadie para salir o algo y queréis aún así aprovechar el fin de semana para ir a ver un poquito de música en directo, como siempre los domingos de jazz vuelven a la bóveda del albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores número 70, a partir de las 8 de la noche con entrada por toda la pata. Porque ahí cogen las perras de las jarras que te bebes, que lo sepas. No, no, sí, hemos estado allí y tal, y a mí la verdad es que la bóveda me moló, tío, me moló con las veces que estaba, me ha molado. Es un buen sitio para ver conciertos, porque además el marco es un marco muy bueno, un marco incomparable, ¿no? Que se dice, una sí, bóveda sí. Ahí debajo del albergue, tiene una buena acústica, y además los precios son baratitos, creo que a veces ponen pipas y todo, y es un buen sitio, además tiene sofacitos y tal, está muy bien. A mí me gustó cuando, bueno, me gustó las veces que he ido, me ha gustado. Exacto. Es que, ay, no has tocado hoy, no habéis tocado los mil motivos en la bóveda, ¿no? Todavía allí, tío, pero bueno. Habrá que solucionarlo. Todo será. Habrá que solucionarlo. Hasta aquí las fechas que tenía para este fin de semana, pero repito que como el próximo fin de semana, 14 de septiembre de 2013, el Cantamañanas no va a estar, os voy a decir las fechas para el próximo fin de semana para que las tengáis también fresquitas y así, aunque si no sois repetidos, también sabréis dónde ir de fiesta, ¿vale? En primer lugar, unos amigos nuestros, los Sadai, estarán en la Arena Rock, en la Plaza de Utrillas a partir de las 9 y media, con entrada gratuita el próximo fin de semana, el próximo sábado. 14 de septiembre. Exacto, los Sick Brains en la Casa del Loco, la calle Mayor 10, a partir de las 9 y media, con un precio de 8 euros. Ricky López y Dando el Cante en la Campana de los Perdidos, en la calle Prudencio 7, a partir de las 10 y media, y el domingo a las 8 de la tarde también vuelven a hacerlo, con 12 euros de entrada y los socios solo 6 euros, el próximo fin de semana, recuerdo, 14 de septiembre. Carlos Hollers y la Escuela de Showcase en el Centro Musical y Artístico de Las Armas, en la calle Las Armas número 66, a partir de las 11 de la noche, con entrada gratuita el próximo sábado, 14 de septiembre. Otro que viene para el próximo fin de semana, pero en este caso es el domingo. Domingo 15 de septiembre, uno de los guitarristas más conocidos de la escena, Steve Bay, que va a estar en el Club Teatro Oasis, calle Bojiro número 29, a partir de las 8 y media. Que sepáis, para los fanáticos de la guitarra y fanáticos de Steve Bay, que vale 30 eurazos. Que además solo toca la guitarra, ¿sabes? Que dice, ni canta ni nada, pero 30 eurazos. La verdad es que merece la pena verlo. Y seguro que quienes los conozcáis, seguro que estáis diciendo, ¡oh, Steve Bay! ¡Oh! Y se te acelera la sangre y todo. ¿Sabes quién es Steve Bay? No, pues no. Un guitarrista que te caes, vamos, hostia, ¿no? Que te caes de culo. Sí, sí, lleva más años ahí que el copón. Ese es de los que lleva una guitarra con tres mástiles. Bueno, que son tres guitarras en la misma guitarra, ¿sabes? Pues de esas cosas. Está, la verdad es que bastante bueno. Bueno, es de los mejores que hay ahora mismo. Pues, por si acaso no te ha gustado ninguno de estos conciertos y tú dices, es que yo soy carne de festival, que este verano no he podido ir a ninguno, pues no te preocupes, que en Zaragoza aún te queda un festival por ver, el Slab Festival, que te recuerdo que estará de a partir del 13 de septiembre al 15, es decir, el próximo fin de semana, 13, 14 y 15 de septiembre, en el camping municipal de Zaragoza. Que sepáis que el abono vale 30 pavos para los 3 días y tenéis allí a Lee Scratch Perry, Mac Professor and the Robotics, Juan Rozov, Pony Bravo, Los Fulanos, The Last Minus Experience, Watch Out, Los Mambo Jambo, Maybe Boom, Bengum Meto Band, Crudo Pimiento, Celia Carballo y muchísimas cosas más, además de la zona de piscina, los bungalows y todo eso. Así que ya sabéis, el Slab Festival 30 euros el próximo fin de semana, 13, 14 y 15 de septiembre. Y por si acaso, hay alguien que está diciendo, pero Guindilla, vale ya de dar fechas de borracheras, que solo sabes irte de fiesta para allá y una maldita vez no hay nada más interesante para hacer en toda la ciudad. Pues he encontrado esto que yo creo, yo creo que os podríais ir preparando, ¿eh? Atención, avisados de la papiroflexia, porque se celebra dentro de poco el concurso de lanzamiento de aviones de papel. Esto promete, donde en el pabellón deportivo municipal de Tenería, situado en el paseo Echegaray Caballero número 162. Este concurso de lanzamiento de aviones de papel está en las modalidades de distancia, tiempo de vuelo y precisión. El precio de participación es de 1 euro por lanzamiento y habrá premios para los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías. Para inscribiros lo podéis hacer en el pabellón deportivo municipal de Tenerías. Se celebrará este concurso de lanzamiento de aviones de papel el próximo 6 de octubre de 2013 a las 12 del mediodía. Que sepáis que lo organiza el grupo zaragozano de Papiroflexia, y si queréis más información sobre este concurso de lanzamiento de aviones de papel lo podéis hacer en www.gruzapa.org. ¿Qué te ha parecido, ucraniano? Pues que por fin va a servir de algo todas las horas que he perdido haciendo avioncitos ahí en clase, en casa, por la ventana, en el parque. ¿Eras muy de hacer avioncitos de pequeño? No, era por hacer la coña. Ah, vale. Yo sí, yo los pintaba seguro, y todo. Pero sí, yo hacía planeadores de esos, ¿sabes? Los de las alas anchas, ¿no? Sí. Porque a mí los Concordes, eso, el chasta de hacer el típico... Diríamos que es el avión deportivo, ¿no? El que tiene mucha punta, ¿no? Exacto. El que es de punta... Es el que suele hacer la gente, pero yo hacía el otro porque me gusta que den vueltas, ¿no? El otro que es el que es así más cuadradete, que exacto, tiene más punta, que pesa más. Esos son los buenos, son los encima, que vuelan. Que encima te empiezas a currar, le empiezas a cortar de cachos y dices, mira, estos son los alerones, no sé qué, que esto va. Aerodinámica pura. Tú los pintabas y todo, ¿no? Sí. Les ponía ahí un rayo trueno, venga, vuela. Pegabas palillos y ahí sí, para que cogieran rigidez. Ya te digo, bueno, pues hasta ahí todas las convocatorias. Y ya que hemos hablado del Slab Festival que se celebra en el camping municipal de Zaragoza, yo no había estado nunca, pero este principio de verano sí que estuve. Y estuve porque se celebraba allí el festival La Gata Va Junto, sí, que como ya sabéis no se pudo celebrar en su emplazamiento habitual de La Gata, pero estuvo muy bien. Yo estuve allí los 3 días con la piscinica, sí, con la Respect Crew y su loraco supersónico. La verdad es que estuvo muy bien. Y en 2 noches me comí 12 conciertos, porque había 6 conciertos cada noche. La verdad es que muy bien. Desde aquí un aplauso a la gente, a los organizadores de La Gata Reggae, que a mí me gustó bastante. Y el camping de Zaragoza, que la verdad es que me lo esperaba más cutrecillo. Pero oye, está muy bien. Lo que pasa es que te sientes un poco en casa, ¿no? Dices, estoy aquí en mitad de Valdecierro, ¿no? ¿Sabes? Está muy bien, sí. Pero la verdad es que está bastante bien, así pero que... Pero si te enganchas una buena, oye, te quedas allí. Sí, sí, yo me llevo a la tienda de campaña. Claro, claro. Yo no soy de esos que se van a dormir a casa, ¿eh? Yo me quedo ahí desde el principio hasta el final. Ahí está, como se más se disfruta. Exacto, y aparte de ponerme morenito y tener una sobredosis de buen reggae, pude ver muchos artistas que no conocía, como por ejemplo este. Roy Ellis, un hombre que me sorprendió tremendamente. Roy Ellis, que yo lo llamo el chiquito negro. Y ahora colgaré un vídeo, si puedo, desde mi móvil, porque no tenemos internet en el estudio, para que veáis cómo baila Roy Ellis, porque de verdad que es el chiquito negro. Y es tremendo, este es el tema que abre su último disco, The Boss Is Back, One Way Ticket to the Moon. All the skinny be standing in the queue to get the ticket so we can pass through. We'll be dancing till the curfew. On the moon there's nothing else to do. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. Lace up your boots so that we can fly. Come on everybody, let us say goodbye. Look for me back, I have my backpack. Tell everyone we're not coming back. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. Trouble on the earth will be over. The man and the moon say come over. The pretty skinny girl is my lover. Who yeah, who yeah, who yeah. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. Hey. is my lover. Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. One way ticket, we're flying to the moon. One way ticket, take us to the moon. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el toregón. Primero la música de Roy Ellis y su ticket solo de ida hacia la luna. Y ahora desde Valencia la música de Kiss Up y este Déjame Vivir. Dos de los grandes artistas que pude ver en el festival La Gata Reggae, este pasado agosto, el principio de agosto, aquí en el camping municipal de Zaragoza. Con su música ya llegamos a las 11 y 27 minutos de la mañana. Tiempo para que empecemos a desgranar un poco lo que ha sido la actualidad de la semana, ¿ok, ucraniano? Claro, tío. ¿Sí? Yo, a mí me viene bien porque no me entero de nada. Te iba a decir, ¿has visto las noticias o algo? Pero ya veo que tú eres de los que no ven ni las noticias ni nada, ¿no? No, ahora esta semana está complicada la cosa. Está complicada esta semana, ¿viste? Ha estado. Bueno, pues por si acaso no te has enterado, yo he destacado los asuntos que más me han parecido a mí, ¿eh? Si no, ya sabéis que después daremos las vías de contacto para que participéis. Pero primero, vamos a ver qué ha pasado esta semana. Una de las que seguro que has oído hablar es el increíble descenso del paro en este mes de agosto. ¿Lo has oído? Sí, eso sí que he oído algo, dicen por ahí. 31 personas que han encontrado trabajo durante el mes de agosto. He oído que ha bajado bastante, que ha bajado bastante. Es que... un pico de bajón. Qué poca vergüenza que hay ya. Un pico. O sea, si sabes que solo han sido 31 personas, no digas la estadística, tío. ¿Para qué dices los datos? Y bueno, pues este mes de agosto por lo menos se ha mantenido, no han despedido a nadie. Queda bien, ¿sabes? Pero no, 31 personas, y te lo ponen como un logro, ¿eh? Habéis visto seguramente a todos los políticos del PP vendiéndolo. Y por supuesto, todas las réplicas, y como estoy, que esto les ha ocasionado. Porque vamos, 31 personas, no era para decir que los datos de agosto iban a ser buenísimos. Y eso que para agosto me parecen pocas, porque de normal la gente en agosto contrataban los hoteles, los chiringuitos, sí, los bares, tal. 31 personas solo. Es un logro, tío. Y no dicen, además, de que las han contratado, porque a lo mejor son 31 políticos que los han cogido también primos y tal, y no ha repercutido en nada. Pero bueno, esas 31 personas de bajada del paro en el mes de agosto, una de las noticias principales de esta semana. Otras, por supuesto, a nivel internacional, la cumbre del G20 que se celebra en Rusia y el ataque de Siria que está ahí por medio. Sí. Como parece que va a ser el principal tema de debate. Aunque bueno... aquí alguno podría decir, aquí hay conspiranoia, no hay conspiranoia de nada. Estados Unidos dice, yo quiero guerra y la voy a hacer sí o sí. ¿Os parece bien o qué? Más o menos viene a ser así. Y ahora va a preguntar a decir a la gente, oye, pero... que yo voy a ir. ¿Queréis venir o no? De verdad, ya es la segunda vez que os lo digo. Yo voy a ir. No hay más tutía. Así que estamos esperando el inminente ataque de los Estados Unidos de América a Siria. Supongo que por alguna posición estratégica o algo que tengan que les interesará y dirán, ¡ay, pues ahora esto para nosotros! Hombre, que les interesa, vamos, seguro. Claro, y además seguro. Me hace gracia porque dicen, es que hay que, a lo mejor ha echado armas químicas. Y yo siempre pienso, aunque no las haya echado él, seguro que echas tú ahí, ¿sabes? Una palada de algo químico y lo encuentras seguro, ¿sabes? A ver, que está muy mal que en un sitio usen armas químicas contra la población y tal y cual, pero que es que, ¿cuántos países están aniquilando la población si no es con armas químicas a machete, tú? Sí. Y es que, eso da igual, como no hay negocio ahí detrás. Pues... claro, ¿cuántas guerras ha habido? Bueno, hay y ha habido en África. Y todas las armas, ¿de dónde vienen? ¿Quién se las vende? Aparte, es que no. Sí. Pero bueno, ya sabes, como siempre, los amigos de Estados Unidos intentando pacificar el mundo y haciendo que todos los países sean un estado de los Estados Unidos de América. Imponiendo su ley, claro. Imponiendo su ley y su lógica, Dios mío. Pero bueno, veremos en qué acaba, pero fácil que a palos. Otra de las noticias que ha dado mucho que hablar, y ya sabéis que en el Cantamañana no somos de dar noticias deportivas, pero el nuevo superfichaje estrella del Real Madrid, el no sé qué, ¿vale? No sé si lo has oído estos días. Sí, el fichaje de Vale. He oído algo. He oído la cifra de también. ¿Has oído la cifra? 91 millones me suena. 91 millones yo ni la había apuntado, porque a mí lo que me hace gracia siempre de los superfichajes estrella de los equipos de fútbol. Es que tienen que decir ahí la cantidad como un logro también. Pero a mí lo que me hace gracia es, ahí no se blanquea nada de dinero, eso no lo investiga nadie. Porque Messi estaba antes con los impuestos, que decían que era solo Messi el que escaqueaba impuestos. Pero los equipos de fútbol son de super empresarios multimillonarios que seguro que no van a blanquear nada de dinero con los equipos de fútbol. Seguro que no. Porque vamos, con esas cantidades astronómicas, bueno, ya sabemos que los clubes encima tienen deudas con los bancos, deudas con Hacienda y no les pasa nada, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me hacía gracia este fichaje de Vale? Porque podéis decir, pues que blanqueen dinero, no. Leía el otro día en el diario AS que este chico tiene un gesto muy particular que hace, no sé si lo has visto, que hace así un corazón con las manos. No. ¿No lo has visto, verdad? Pues resulta que en la Premier League se ha convertido en un clásico la imagen de este hombre, de Gareth Bale, haciendo con sus manos el símbolo del corazón después de cada uno de sus goles. Una celebración que podía reportarle al galés una gran suma de dinero. Nada menos que 11,7 millones de euros al año, según las estimaciones de The Sun. Eleven of Hearts, que es su firma, que será colocado en diferentes productos como gorros, zapatos y bolsos. La petición de la patente, porque este tío lo que ha hecho es lo que quiere hacer es patentar el gesto, fue realizada el pasado 26 de marzo y según la prensa inglesa ya le ha sido concedida por la Oficina de la Propiedad Intelectual Británica, lo que permitiría comercializarla a la firma de Stellar Group Limited, que es la firma que tiene, ¿vale? Esto lo leía del diario AS. Entonces, ¿qué pasa? Patentar un gesto. Sí, tío. Esto es... Ya es demencial. Me parece absurdo. Es, o sea, demencial. Imagínate que ahora, por ejemplo, hace un tiempo, tú a tu parienta le has mandado un vídeo haciendo lo del corazoncito, porque queda muy bien, ¿no? Es un corazón con las manos. ¿Y llega este tío y te puede denunciar o qué? Hombre, no sé si será ese nivel, pero vamos, que... Y tú, yo qué sé, estás haciendo un vídeo, un videoclip o lo que sea, y tú haces el gesto ese porque estás hablando de una canción sobre una chica que te mola. Pues nada. Y pum, y tendrás que pagar esos derechos de ese gesto. Exacto. Y sabiendo cómo es nuestros queridos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, seguramente algún día te podrán multar si estás haciendo botellón con tus colegas en un parque y te ven, dice, aparte de estar haciendo botellón y todo lo que llevas encima, has hecho el símbolo del corazón con las manos. Y te van a caer 50, bueno, 50 no, que es de un futbolista, 200 eurazos para Gareth Bale, que se los tiene que llevar. Además, es el absurdo ya de que te tiene que decir, es que este gesto lo he inventado yo y me lo quiero quedar yo y que, exacto, que sea, es que no sé. Exacto. Entonces, yo pensaba también, menos mal que le ha dado por un gesto de corazón, que dices, lo puedes hacer, ¿no? Si te mola, tal, es un poco así, ¿no? Pero imagínate que le hubiera dado a Michael Jackson por el tocarse el paquete para tentarlo. Imagínatelo. Cada vez que te toques el paquete también multado. Claro, ya no podrías decir eso de me toca los... No, no, pero no te echa la mano, ¿eh? Tienes que tocarte el sobaco, ¿no? Como el chiste. Exacto. O imagínate que le da por sacarse un moco. Siempre que meto un gol me saco un moco. Pues tampoco, también, es que patentado. Es absurdo. Es y denunciar. No, o el acunar de Roberto Carlos, que recuerdo que hacían así esto de las manos con la cuna también. Si te pillan por ahí, ¿qué? Tampoco se puede hacer. ¿Cómo se permiten que patenten gestos? No se debería poder. Recuerdo que hace tiempo aquí en España alguien quería patentar la forma de decir y una mierda. Que había una forma especial, era un humorista, no recuerdo cuál, pero que decía que esa forma era suya, ¿sabes? Y no la podías usar ya más. Oye, pues nada. Y la oficina de patentes, por supuesto, oye, pues te registra mientras pagues, a mí me da igual. Más temas, aparte de Gareth Bale. Las Olimpiadas del 2020, que como ya sabéis, se decide hoy, sábado 7 de septiembre. A ver si las Olimpiadas van para Tokio, para Turquía o para Españistán. ¿Dónde crees que van a ir las Olimpiadas? Ucraniano. No sé, tío. No, eso... ¿Te da igual? Es que no sé a quién va a caer, porque tampoco ni entiendo ni me preocupa de entender yo dónde pueda caer. Bueno, sí. Pues lo que te digo, están estas tres posibilidades. O España, o Tokio. Sí. O sea, o Madrid, o Tokio, o Turquía. Turquía el país, no me acuerdo la ciudad. Pues Turquía mismo, va a caer en Turquía. Sí, ¿no? Sí. Vale. Lo has dicho en plan convencido. Predicción de Sandro Rey, va a caer en Turquía. Bendiciones, buena noche. Estaba mirando la luz de los micros y estaba ahí concentrado. Ahí lo he visto. Yo lo que espero es que no caiga en España, porque con todo el circo que están montando ya se habrán llevado unas cuantas perras solo de prepararlo. Mira lo que nos faltaba ahí. Pero si aún encima le metes unas Olimpiadas, pasará como en Brasil, del que hablábamos en el programa pasado. En el último programa ya decíamos que las Olimpiadas en Brasil a lo mejor era un poco de un repunte de otra burbuja, ¿no? Y ayer, además, bueno, periodistas le preguntaban a Ana Botella sobre cómo se te ocurre montar unas Olimpiadas en un país que tiene el 27% de paro. ¿No te deberías preocupar de eso? Y Ana Botella, como no entiende inglés, pues le respondía otra movida. ¿Sabes? Sí, sopa de atún. Que salen... No, salían otros medios. No, le decía que tenemos el 80% de infraestructuras construidas, le contesta, ¿sabes? Y está muy bien, muy bien. Pero bueno, las Olimpiadas del 2020, por mí, que se vayan a otro lado. En Tokio también les hace falta, que están con lo de Fukushima. Bueno, que también se tendrían que preocupar más de eso que de las Olimpiadas. Quiero decir, ¿les hace falta el dinero? No. Les hace falta frenar Fukushima. Así que se vaya a Turquía por mí. Pero bueno. Más cosas que llevan impactándome esta semana y esto durante todo el verano. Los anuncios de laxantes, tío. Los anuncios de laxantes, Ucra. ¿Te molan? No es que me molen, pero me hacen mucha gracia, ¿no? Te hacen gracia. Sí, esta historia de... tu cuerpo de normal iba bien, pero ahora de repente tienes que cagar cuando quieres tú. Dices, yo tengo que cagar a las 4. Si no cago a las 4 es que me quedo muerto, ¿sabes? Entonces, un montón de pastillas y enemas que salen por la tele. Además, como dice mi madre, a hora de comer, anuncios de compresas y de cosas para cagar, que no sé por qué. Pero la historia es, todos estos meses que, claro, como he estado en el pueblo, he comido mucha fruta del huerto, ¿no? Y dices, ¿por qué anuncian de todo esto? Si con comer ciruelas te valdría. O tomate, ¿sabes? ¿No? Hay cosas mucho más naturales que tenían el mismo efecto. Y me decía Rufo, lo podríamos patentar. Metemos tres ciruelas en una caja y lo llamas Ciruelax. ¿Eh? Es que el nombre está muy bien traído. El Ciruelax. Sí, así sí. Que ya sabéis, amigos, que queráis ir a... Además, no supone ningún problema comértelo en cualquier momento. No. Si lo sacas, lo comes y está. Exacto, te lo puedes llevar a... ir a un sitio privado a... usar enema. Exacto. ¿Verdad? Y además te echas unas risas con las caras que pones cuando te comes una ciruela, que de normal, ¿sabes? Estas ácidas que tienes que poner caras como el Fari. Pero bueno, así que ya lo sabéis, amigos. Si queréis cagar a la hora, compraos un ciruelax, un kilo de ciruelax. Y venga, que eso, vale, vamos. Tienes que patentarlo, ¿eh? Sí, ya te digo que si lo hiciéramos, si alguien que nos escucha, por favor, si lo patentáis, el 10% para el cantamañanas. No, yo no pido más, la idea. Y última noticia de esta semana, que me hace mucha gracia siempre. Se acaban las vacaciones, como hemos hecho nosotros al principio, ¿no? Se acaban las vacaciones, tal, ya viene el mal tiempo. Y toda la gente que se ha esperado hasta septiembre para coger vacaciones, si alguien que está de vacaciones ahora mismo en septiembre y nos estás oyendo, ¿no te da un poco de, sabes? ¿No te enfada un poco de decir, oye, que se le han acabado las vacaciones a los demás? Dejar de dar el bajón con que viene ya el mal tiempo, con que todo se ha acabado, con que vuelve la rutina y todo es una mierda. No, tío, yo aún estoy de vacaciones, ¿sabes? Me puedo ir de fiesta igual, hace buenos días en la playa, según donde haya sido. O sea, que dejar de rayarme, por favor. Y a todos los amigos que estéis de vacaciones, pues oye, ya sabéis, si queréis, nos podéis llamar porque no tenéis nada que hacer y nos estáis escuchando a nosotros. O interactuar con el programa más natural. Ahora sí os digo las vías de contacto, como siempre. Las vías digitales, a través de Facebook, www.facebook.com/elcantamañanas, no lo escribáis con C, con K, por favor. En Twitter, @guindimano, @radiotopo, donde ya se está moviendo la cosa. Seitana la Romana nos está escuchando desde aquí, un abrazo, y mucha más gente que se conecta a nuestro Twitter. Y por cierto, le tengo que dar un saludo, ya que hablo del Twitter, a nuestros amigos de @unstableradio, como me dijo Virus, el viejo borde, que dice que soy fan del Cantamañanas. Desde aquí, un abrazo, que nos vigila la radio para que no sobremodulemos, muchas gracias. Y también, como siempre, el teléfono. Ahí me encanta que me llaméis al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Línea directa con la madriguera más cañera. Y dicho todo esto, ya que nos hemos enganchado en una buena charrada, ya son las 12 menos 20, un poquito de ritmo para toda la gente que estáis recogiendo por casa, paseando al perro, si estás envasando cheringas, si no escuchas en podcast, o trabajando donde estés, que te vaya este ritmo de Los Tronchos, Enemigos del Amanecer. Después volvemos con más curiosidades. No te muevas. We'll be right back. El último disco de Los Tronchos se llama Imparable y este corte, Enemigos del Amanecer. Otro de los grandes grupos que me he llevado de deberes este verano gracias a los amigos de Maldito Records que siempre me mandan de todo. Y si queréis más buenos grupos como este, ya sabéis, www.malditorecords.net. Con su música llegamos a las 11 y 43 minutos y antes de hablar de las movidas científicas tengo que darle los buenos días y las muchas gracias a nuestro amigo de Radio Mai, Juanjo Casafranca, que también es fan del Cantamañanas y como siempre interactúa con nosotros. Y me ha mandado un mensajito ahora por el Facebook que dice que él tampoco está con Madrid 2020, que también quiere que se pare. Dice, para boicotear nuestra candidatura tenemos que ir hoy a Argentina a mostrarle la subsede de la Romareda. Si con eso no cae Madrid, estamos abocados al apocalipsis. Así que eso, Juanjo Casafranca también en contra de Madrid 2020, desde aquí un abrazo. Y sí que es verdad, tío, que no venga Madrid 2020, yo no lo quiero, pero bueno, veremos qué pasa finalmente. ¿Te apetece las movidas científicas, ucraniano? ¿Sí? Venga. Venga, ¿estás así como de chof? Vale. estás así un poco que estás que no estás, te veo un poco raro, digo, pues este chaval, no sé si le apetece. ¿Qué manía tenéis con que yo soy un tío... Tú eres un tío... Reservado, yo no soy muy charlador, lo siento, te lo he dicho, que yo... Sí, sí, tú eres colaboro, un tío pero... muy calmadete, estás siempre como en una balsa de aceite, ¿no? Que se podría decir. Vives ahí, tío. Sí, estás como siempre en un jardín, pues no pasa nada. Para animarte hoy, te he traído los inventos más curiosos que he encontrado esta semana, ¿vale? A ver qué te parecen. Mira este primero. Un cojín. Exacto, es un cojín mando a distancia. Oye. Porque claro, ¿cuántas veces te quedas dormido, ¿no?, en la tele y tienes ahí el mando que se te pierde, se te mete entre los cojines y tal? Pues la solución está clarísima. Te haces un cojín que además sea mando a distancia, que aquí lo estamos viendo, muy blandito él y con los botones marcaditos. Sí. Así, tiene aspecto de suave, ¿verdad? Sí. Y así, pues oye, no tienes que buscar el mando entre los cojines ni nada. Es el mismo cojín. Está muy bien, claro. ¿No? Claro. Además puedes subir y bajar el volumen, cambiar de canal mientras estás ahí. Exacto. Soñando a la vez, ¿no? Lo que pensaba yo es, amigos que tenéis perro, ya sabéis que hay perros que tienen afecciones por los cojines o por algunos peluches. Si te coge este, casi te hace un destrozo mayor, ¿sabes? Si es un cojín de los normales, solo lo tienes que coser. Imagínate. Este, imagínate si le está dando ahí, te sube el volumen, te cambia el canal. Te lo rompe, te lo puedes traer un bocado y... Exacto, ¿quién tiene el cojín? Dios, el perro. La nómina de 2 años para este cojín y me ha jodido el perro de un bocado. La nómina de 2 años, dice. Hombre, tampoco creo que valga tanto, pero vamos. Ya lo sabéis, que hay un cojín mando a distancia. Más inventos curiosos que encontraba esta semana. A ver qué te parece este, porque este me parece mucha guasa llamarlo invento. ¿Qué es eso? ¿Vale? El señor Pep Torres, director del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona, cuidado, ¿eh?, y Estrestone Studios han inventado una puerta diseñada especialmente para el váter. Tiene 2 pomos debidamente marcados con unos iconos que nos indican cuál debemos usar en caso de lavarnos o no las manos. Para que me entendáis los que no nos lo estáis viendo ahora mismo, sí, en la sí, red, sí. Es una puerta a la que le han puesto 2 pomos para tirar de ella. Y al lado le han puesto una pegatina. En una mano y un poquito de agua por encima, como si te has lavado las manos, coges este. Y encima, otra pomo con otra mano dibujada y el símbolo del agua tachado. Te he puesto si eres un guarro o si no eres un guarro o si tienes costumbre o no tienes costumbre. Yo creo que es eso. Hombre, está bien saber si ha sido mojada de agua, ¿no? Porque si a veces que te encuentras el pomo de un bar... ¿Nunca te ha pasado que te encuentras el pomo de un pomo de bar, de una puerta de un bar, que está mojado y dices, hostia, ahora mismo me haces dudar, ¿sabes? Me haces dudar de ahí que... sí que te damos la mano por si acaso, ¿no? Claro, que... Exacto. Y luego sales como los cirujanos. Otro invento, a ver qué te parece este, porque este sí que me parece de ciencia, vamos, ciencia increíble. Un cojín antipedos. Bueno. Te ha cambiado la cara y todo, ¿eh? Qué imaginante. Pues sí, el gas bigón es un amortiguador de flatulencias que reduce en un 90% el ruido y el olor de los gases gracias a una capa de espuma aislante acústica y un filtro de carbono. Fue inventado por Jimmy Sharon Huza de Greenville, Nueva York. Bueno, no, Estados Unidos, perdón, no Nueva York. Jim pasó 25 años de su vida en el campo de la tecnología. Pensabas que iba a decir tirándose pedos, pero no. En el campo de la tecnología aplicada al filtro del aire. Eso le fue de gran ayuda a su mujer cuando estaba en busca de una idea original para su proyecto final en la escuela de marketing. Inspirándose en la frase de Einstein, deberíamos hacer las cosas lo más sencillas posible, no solo algo más sencillas. Pues mira tú, pensando todo esto, dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Un cojín antipedos? ¿Es lo mejor? Claro que sí. Unieron esfuerzos para ahorrar el bochorno asociado a un proceso fisiológico que, según su web, experimentamos 14 veces al día. 14 pedos al día, ucraniano. O sea, se sientan 14 pedos al día para comprobar que el filtro funciona. No, dice que de media los humanos te tiras 14 pedos al día. Ah, joder, lo he entendido. Eso es lo que significa. ¿Qué te parece? Pues ¿tú crees que nos tiramos 14 pedos de media al día? Pues cuando te vas a sentar al bater, igual sale algunos seguidos. Cuenta, ¿no? Cuenta ahí. Yo creo que lo hacen más para... como para decirte, si lo amortizas, esto en 4 días está amortizado. Son 14 pedos al día. Cuenta una semana. Y todos te los vas a tirar sentados en esa silla. Exacto, sentados en esa silla. O si no, te los coses al pantalón por dentro, que te hace un forrico, ¿sabes? Te lo metes en el pantalón y ya está, no pasa nada. Lo mejor debe ser cuando te levantas. ¡Oh! ¿Tú crees que entonces...? No, hombre, se supone que el filtro ese retendrá, ¿o qué? Porque dices ese momento del pedo, ¿no? Que te lo has tirado y a lo mejor te vas como diciendo, no he sido yo, ¿no? Pero cuando te levantas te sigue, ¿no? Tú imagínate. Problemón. Si es que hasta a veces en la cara se te tiene que notar. Unos de gustera, otros de coño. Se va a y el que dices, hombre, este está muy bien, ¿eh? Este es demasiado. Qué pena no haberlo oído, pero bueno. Este dice, lo voy a levantar a posta. Para que se oiga. Movimiento de pata. Bueno, dejamos de hablar de pedos. Vamos a cambiar de invento, porque este invento también me parecía increíble. ¿Cómo lo llamas invento? Se llama Diet Plate. Y es un plato que tiene un espejo por la mitad. Para que me entendáis, el espejo está transversal. O sea, el plato y el espejo de pie en mitad del plato. Sí. El objetivo, que cuando te echas, exacto, te echas solo comida en medio plato, pero como la ves reflejada, dice que te piensas que te comes el plato entero. Entonces, tira un poco de sugestión. Pero yo pensaba, aquí en la foto lo tenemos con una especie de espaguetis que no está ni alineado ni nada. Pero eso, en cuanto le eches tomate y lo remuevas 4 veces, se ve que es un espejo. Ya el efecto no lo hace. Dices, aquí hay un espejo. Sí, yo creo que este plato al final se usará más para decir, pues en este lado me pongo los espaguetis y en el otro las achichas. Y a mitad de comida, claro, abro la vida. Es que está partido. Ya porque estás hasta los huevos de tener el espejo por medio. Exacto, es que está partido, ¿sabes? Está partido. Y además, ¿dónde lo metes? En el lavavajillas y en la estantería igual. Como afilarlos está guay. Como lo metes, y ahora encima le tienes que sacar brillo al plato cada vez que lo usas, ¿sabes? O sea, cada vez que lo lavas, tienes que dejar el cristal, ¿sabes? Aparte de limpiarte los cristales de la terraza, te tienes que limpiar los espejos del plato. Mal, mal invento, mal, malo. Joder. Más cosas para decorar tu mesa y cuando vengan tus invitados. Este me hacía también mucha gracia. El mapa para poner la mesa. ¿Cómo lo ves? Pues hombre, una pijada. Sí, ¿verdad? Es un mantel en el que están dibujadas las formas, pues, de los platos, los cuchillos, los tenedores. Para los que trabajéis en un taller, como los bancos de herramientas que tienen las herramientas dibujadas para que sepas dónde van las tijeras y todo lo demás, pues en la mesa igual. Así no tendrás que decirle nunca a nadie que el cuchillo va a la derecha y el tenedor a la izquierda, que te lo llevo diciendo 20 años, gañán, que eres un gañán. Pues no, ya lo tienes dibujadito. Además, creo que pone ahí hasta una lista de algo, ¿no? Sí, sí. Supongo que será, pues, la listilla de las cosas, ¿no? O decir, si es cuchillo de pescado en vez de carne va antes o después, ¿ves? Porque están todos señaladicos. Sí, con el número y todo ahí. Sí, sí, sí, sí. Les ha faltado el hueco para la servilleta, que no lo veo, pero vamos. El mapa para poner la mesa, por si acaso no lo tenías claro. Durante toda tu vida te han estado diciendo que pones mal la mesa. O dicen, es que el vino no va ahí. Pues cómprate el mapa y así siempre dirás, el vino va ahí, que para eso tiene su sitico. No, pues mira, ahora estás hablando de inventos. Luego a ver si no lo sacas te lo diré. Te diré uno que han sacado hace poco, que lo vi otro día en la tele también. Sacaron algo. Hombre, no me dejes con esta intriga, dímelo. Tú termina tú. ¿Termino yo? Sí, sí, claro. Vale, pues a ver qué te parece este, porque este sí que me parecía. Además, este a lo mejor te viene bien hasta a ti, ¿eh? Ahora que ya, pues, te toca fregar tu casa, ¿no? Y tal. A ver. El Mop Star. Mop Star. Yo estoy viendo la foto. ¿Qué es esto? Porque la palabra ya te puede intuir un poco. ¿Quién no ha soñado nunca con ser una estrella del rock mientras fregas, eh? ¿La habéis cogido alguna vez en plan micro? Pues hay gente que han creado la Mopestar, que en este caso es una fregona y arriba tiene un micro, que supongo que tendrá también un altavocillo para que le des mal a la gente de tu casa y a tus vecinos, mientras le berreas a la fregona, que es uno de los sitios, pues, yo creo que más fáciles para cantar la fregona. O sea, cuando estás fregando, en la ducha, ¿no? Sí. Cuando estás pintando. La esponja, vas a inventar la esponja micro, tío. Claro que sí. La esponja micro. No, hombre, pero siempre la tienes que tener en la boca. Bueno, la mopa, o sea, la fregona más o menos siempre la tienes por al lado, ¿no? O sea, porque estás ahí, más o menos te viene el micro cerca. Hombre, tú vas siguiendo el micro. Ah, vale, vale. Y cuando se acerca hacia abajo, pues tú te agachas. Claro, y cuando te laves los pies, que también, ¿no? Te agachas, anda, que también. Ahí coges aire, es un silencio de música. Sí, sí, pues ya lo sabéis. La Mop Star, diseñada también por Pep Torres y Stereosonics Studio, que han diseñado un montón de cosas de estas, un montón de inventos locos. Como, por ejemplo, este Mop Star. Y como por otro ejemplo, este siguiente que te voy a enseñar, que a mí me parecía ya el más hardcore de todos. El Fluocan. ¿Qué dices? ¿Puede ser flúor para los perros para que se laven los dientes? Fluocan. Pues no. es un condimento para la comida, para que se vuelva fluorescente y cuando los perros caguen, caguen fluorescente. ¿En serio? En serio. Mira cómo lo presentan. Mira cómo lo presentaban, ¿eh? Como es prácticamente imposible cambiar la conducta de los perros, ¿no? Porque cagan, tienen que cagar, y de los dueños, que hay veces que no la recogen, Pep Torre y Esther Unais Studios pensaron que al menos podía prevenir a los viandantes haciendo visibles los excrementos. Así que inventaron Fluocan, una comida fluorescente para perros. Al comerlo, las deposiciones caninas brillan en la oscuridad y se hacen patentes para los transeúntes. Pobre perros. Sí, sí. Lo guapo es la caca fluorescente, que dices que si eres... Sí, están llamando, o sea, que alguien viene. Yo lo que pensaba es, si eres de los que te deja la caca del perro sin recoger, seguramente no te gustará que sea fluorescente, porque te van a pillar todos los vecinos que estén mirando por la ventana, pero bueno. Con esto lo dejamos, 11:53, llaman a la puerta de Radio Topo, así que veremos si viene otro de los colaboradores. Y mientras tanto, escuchamos otro temazo para ir poniéndonos en cañita, que ya son las 12 menos 6 minutos ahora mismo del mediodía. Y es el regreso del Cantamañanas en esta temporada de septiembre de 2013 ya, vuelta al cole. A ver qué os parece este grupo que vi este verano en las Fiestas de Gracia actuando, los Radical Animal Beat, y este Inside, para meternos un poquito de ritmo electrónico en el cuerpo, y después aún nos quedan las curiosidades, las noticias locas, el rincón conspiranoico y mucho más. No te despegues de la 101.8, ya lo sabes, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Fight against what I have always. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. La música de En Jaque y este Salud y República. Con ellos alcanzamos las 12 en punto del mediodía. Para ti que me escuchas en directo hoy, sábado 7 de septiembre, que vuelve El Canta Mañanas. Tengo que dar las gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales, a Juanjo Casafranca, que me sigue escribiendo, pero no lo llego a ver, que el internet me va fatal, y Sandroide, que también nos ha tuiteado ahora mismo, y Santa Romana, que también nos está escuchando. Muchas gracias a todos. También le tenemos que dar los buenos días a otro colaborador que viene poco, pero cuando viene nos revoluciona. Le damos los muy buenos días con los gritos y aplausos al gran Pervis Pascu. Muy buenos días, tío. Hola, buenos días. Madre mía, ha venido fuerte, ¿eh? Madre, a poco me revienta el micro, tú. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? ¿Has venido? Bien. Has venido cargado de fuerzas, ¿no? Te veo. Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha ido el veranito, tío? Bien. Por aquí, por Gotham City has estado, ¿verdad? Por Gotham City, exactamente. Dando vueltas con su bicicleta, Pervis Pascu, para arriba y para abajo siempre. Ya se ha curado su pata de canario que tenía rota, ¿no? Sí. Y ya está casi al 100% para volver con sus recetas veganas y sus temazos punkis que siempre nos brindas, que siempre está muy bien y la gente los echa de menos. Pues bienvenido de nuevo, Pervis Pascu. Y llegas al momento de las movidas científicas para que aprendas un poco más de lo que se mueve por ahí, ¿sabes? Vale. Porque antes hemos visto los inventos más curiosos, ¿sabes? Pero preguntémonos, ¿y la NASA qué hace, no? Porque puedes decir, los inventos estaban bien, pero ¿la NASA qué está haciendo ahora? Exacto. Hola, NASA, ¿qué hace? Pues la última misión de la NASA, que fue lanzada este viernes, se llama LADEE y es una aspiradora muy cara. LADEE son las siglas de Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer. Es una misión robótica sin tripulación que orbitará alrededor de la Luna para recoger muestras de polvo flotante y conocer cuál es la estructura y composición de la atmósfera de nuestro satélite natural. Estos datos, que no habían podido ser bien estudiados desde las misiones Apolo, ayudarán a los científicos a profundizar en el conocimiento sobre nuestro satélite natural, además de poder comprender mejor lo que ocurre en otros cuerpos planetarios, según informa la NASA. Esto es lo que decía el diario ABC sobre esta aspiradora de polvo lunar. Yo me preguntaba, ¿no podía parar otra misión que fuera para Marte? Es decir, paras, abres un momentico así un capazo, coges un poco y ya está. Hay que mandar una aspiradora de propio. Porque no será porque vaciaron el cenicero allí, ¿no? Los del Apolo. A ver si te vamos a ir a barrerlo. Pero otra vez, nos acercamos solo por fuera de la Luna. No llegamos a pararnos a ver qué demonios hay o qué. ¿No? Eso de siempre. Claro, en vez de mandar una misión robótica, vuelve a mandar gente. Coge otra vez otro polvo lunar, ¿no? Que hace poco hablamos del polvo lunar y todas las propiedades que tenía. Me hace gracia, ahora van a coger el de por al lado. No sabemos, será muy importante para los científicos. ¿Qué os parece? ¿Tantas cosas puede haber encerradas en el polvo lunar? ¿O qué? Yo qué sé. ¿Qué? ¿Nada? ¿Y los de la Estación Internacional? Que están ahí todo el día flotando, no pueden ir ellos, que están cerca. Estás a un momento, ¿sabes? ¿No? Vives tú al lado, acércate tú. Pues no, tampoco. Tiene que mandar un robot. Os ha dejado igual, ¿no? Bueno, algo tienen que hacer, ¿no? Algo tienen que hacer. Ya que están allí, ¿no? Joder, si no, ¿qué van a hacer? ¿Estar ahí del día de fiesta? ¿No? Exacto. ¿Tienen que inventar algo? Claro que sí. ¿Qué pasa? Que esto de la aspiradora de la NASA os ha dejado un poco fríos, ¿no? ¿Pero por qué viene esto de la aspiradora de la NASA? Porque viene hilado con nuestra vuelta a lo básico, al Back to Basics, ¿sabes? Y tenía que sacarlo de algún lado. Porque hoy vamos a ver la primera aspiradora de la historia. Por eso, lo tenía ahí. ¿Qué os parece? Esto escondido, sí. Lo tienes escondido, ¿eh? Sí, sí, sí. La manga siempre guardada. ¿Cómo pensáis que surgió la primera aspiradora de la historia? ¿O cómo era? Así, a bote pronto. ¿Pensarlo? Pues de madera, tío. Ha estado muy bien. Si llegas a decir de piedra, me hubieras dejado muchísimo más. La primera aspiradora era la de piedra. La de los picapiedra, ¿sabes? Bien, bien. No os hacéis ni una idea, ¿no? Pero ¿queréis que era algo más o menos como lo de ahora, pequeño o tal? ¿O cómo pensáis que era? No, yo creo que sería más grande, como igual que los ordenadores, que al principio era una habitación entera de grandes. Pues mira, no va desencaminado Pervis Pasco. ¿Por qué? Porque la primera aspiradora que se utilizó en la historia fue en 1869. Era una máquina de madera fabricada por la compañía americana limpiadora de alfombras. ¡Hombre! Si aparece nuestro queridísimo Virus por el estudio a llevarse dos sillas. Virus, quédate, que estamos hablando de la primera aspiradora de la historia y seguro que tú la conociste, ¿no? Porque... ahora mismo estaba aspirando ahí en la oficina el aroma que había. Sí, ¿verdad? Míralo. ¿Cómo nos metéis esas puñaladas, eh? Madre mía. Bueno, que sepáis que la primera aspiradora era de madera fabricada por la compañía americana limpiadora de alfombras, y que aquí estamos viendo la foto, y la llevaba en un carro de caballos. Era grande, vamos, como ella sola. ¿Qué os parece? Pues para cojonarse tú. A upa, ¿no? Que inventaba, claro. Ya te digo, a lo mejor dentro llevaba una pequeñica y se hacían, ¿sabes? Llevaba una caja para decir, esto es un algo muy chungo, ¿sabes? Pero en realidad dentro era una mierda de mecanismo, no lo sabemos, ¿no? Pero eso. ¿Qué pasa? Que se inventó unos años más tarde, en 1905, se creaba en San Francisco la primera aspiradora eléctrica portátil, que pesaba más de 40 kilos, y también pues fue un fracaso, porque portátil, pero pesa 40 kilos, ¿sabes? Pues tan portátil no es. ¿Para llevártela al hombro? Para llevártela al hombro estás un poco jodido. Más tarde, en 1907, James Murray Spangler, que era un conserje y se dedicaba a la limpieza de una gran tienda en Estados Unidos, dedujo que el polvo de las alfombras era la culpable de su tos. Así que se tiró la creatividad y, gracias a un motor, un palo de escoba y una funda de almohada, creó la aspiradora eléctrica portátil que hoy conocemos. En 1908, Murray, con la patente de su invento, fabricó unas pocas aspiradoras, y la primera que vendió fue adquirida por su prima, que era esposa de William H. Hoover. La mujer le hizo ver al marido el potencial del invento, que decidió comprar la patente y establecer una compañía que fabrica y comercializó todas las aspiradoras que conocían en la época, que ya era más o menos la aspiradora que nos conocemos normal, ¿vale? Con el palo, la bolsa detrás, y adelante pues claro, llevaba el motorcillo con el cepillo y pillaba ahí. El tío tirando de ingenio, ¿eh? De trabajar en una tienda de alfombras, ¿qué os parece? Bien. A lo mejor puedes sacar un invento de tu curro. Me hacía gracia por esto, ¿no? El cómo la necesidad, ¿no? También te la puede llegar a salir del trabajo. Y echándole un poco de creatividad, pues oye, a lo mejor te ahorras curro, ¿sabes? O ganas en vida. Y sobre todo, también me hacía gracia el rollo de... se la compra su prima, ¿no? Sea el marido. Esto es como... le compra la patente y ya la fabrica, ¿sabes? Estaría el otro ahí. Que no, que yo las quiero hacer de otra manera. Y la mujer ahí. Déjalo, que tu cuñado lo hace muy bien, ¿sabes? Del rollo. Pero bueno, ya lo veis, la primera aspiradora de la historia, de hace muchos años, ¿eh? Y la primera ahí con la... en carro de caballos y todo, ¿eh? La upa. Bueno, como veo que os ha dejado frío, os voy a poner otro tema a ver si os entendéis, porque si no, le estáis... estáis que no me entiendan. Aspirados. Sí, sí, te veo que te ha dejado igual. Claro, ¿qué pasa? Que no usáis de normal la aspiradora, ¿no? ¿Vosotros? ¿Sois más de barrer o de mopa? Yo sí. ¿Sí? Barrer, mopa y tal. Ah, vale, entonces para vosotros era el mopestar de antes, ¿no? Del que hablábamos. La fregona con el micro, ¿no? ¿Tampoco o qué? Sí, sí, hombre, claro. Hombre, claro, por supuesto. Yo voy a comprar un par. Si lo dices tú, vale, vale. Venga, pues mira, os voy a poner otro temazo a ver si os entra ya de una vez la turuntela, y así vemos a Virus, que nos ha echado ahí la cuchillada, y habrá que ver qué dice. Y tenía algo preparado Pero voy a buscar, ya que ha venido Pervis Pascual y el otro día lo vimos. Cuando volvimos de vacaciones, el Chastas y yo fuimos al centro social ocupado Quique Mur, ya sabéis, emplazado en la Plaza de la Memoria Histórica de Torrero, donde nos estuvimos viendo unas cervecitas, viendo unos chicos de Burgos que se llaman La Otra Escuela, que hacen rap, podéis ver vídeos en YouTube, y también estuvimos viendo a los Movimiento Etílico, que tengo por aquí este vídeo que quería ver aquí, que sí que me va a dejar verlo, que lo vamos a meter ya, pero ya, mira. ¿Suena así? Sí. Sí, ahí está, está. Lo que pasa es que viene sonando flojito, pero el estribillo de este tema me parece tremendo para cantártelo en cualquier sitio. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Vamos a algún lado a beber alcohol. ¿Cómo lo ves? Este me acuerdo de cuando lo estuvimos viendo. ¿Sí? Sí. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Movimiento Etílico, vamos a algún lado a beber alcohol y después seguimos con más locuras aquí en el Cantamañanas. Animaros, chicos, venga, hombre. Tengo birra fresca y me dicen que la guarde, que nos vamos a La Paz porque hace buena tarde. Y en lugar de en mi casa bebemos en el parque, agarramos cada guaza que el estómago nos arde. Empezamos por un par de litros, algo suave, unos atreven con más y otros son unos cobardes. Y vaya mar de birra que veo por la borda. ¡Hombre al agua! Soy yo que quiero pillar la gorda gorda. Estamos en La Paz, la meca de estos borrachos, la me cago en Dios que guarda. Y hasta mi casa, qué buen cacho macho, bebo tanto que me empacho y todo, acabo con espuma en el mostacho y todo coco, que tú eres un fumeta y tiras de la hierba, pero yo soy un birrero y me quedo sin reservas. Tiro pa' los chinos, los amos de las ventas, no te jode un puto litro, dan vara un 80, pero qué bien sienta. Y el chino se sobresalta porque pillamos dos, tres, cuatro, los que hagan falta. Dios, esto es la gloria, hoy qué gran victoria, todo me da vueltas, mi cabeza es una puta noria. Y es que sabes cómo empiezas, no cómo acabas, y ahora tengo ganas de chalarrabas. Ya llega la noche y se marcha el sol, y es que estamos en La Paz pa' beber alcohol. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. ¿Cómo se nos va? Poropopo. Chibiribiri, poropopo. Es que no puedo, joder, no debería estar tan cuerdo. Son las 4 de la tarde y ya me cuesta estar despierto. Doy un movimiento etílico a este cuerpo. Cerveza fría y un cigarro en mi boca es lo que más quiero. No pido más, lo único que no sé es dónde hacerlo. Comerle la boca a la rubia sin talento. Sentir que el mundo es pequeño y yo soy dueño. Me cago en Dios, ¿dónde coño nos pillamos el ciego? Para, hermanos, siento daros la vara. ¿Quién tiene cojones a tener más, pero de la barata? Sí, sí, me pasa lo mismo, no es por el alcohol, es por tanto pensar del camino. Y chibiribiri, poropopo, vamos a algún lado a beber alcohol. Vente con nosotros a tomar el sol en el Parque de la Paz o en cualquier rincón. Y qué más da que sea un día entre semana, que el tiempo pasa y el ser joven al fin y al cabo cansa. Disfruto el presente, lo que llega y llegará. Me rasco los huevos, Dios, qué puta gozada y qué agustito se está. Haciendo nada es como estar anclado en un mar. Estás quieto, pero hay un movimiento extraño y es raro que no haya una conversación de esas tan raras. La lengua va más lenta de lo normal, ¿qué pasa? Voy borracho, eres tú el que no entiende mis palabras. Sí, voy borracho, ¿qué pasa, cabrón de mierda? Ay, de puta madre. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Vamos a algún lado a beber alcohol. Chibiribiri, poropopo. Vamos a algún lado a beber alcohol. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. Traigo todo para ti. hermosa sonrisa que empiece y ya sale. Tiembla el suelo desde aquel. Aún se escuchan rumores que crece la flor al rey. La música de Ithaca Band y este Al Rico Coco encerrado dentro de su último álbum Rema, que están presentando todo este verano. Han estado por ahí de girilla y se barruntan cosas con los Ithaca Band, pero no sabemos qué pasará. Nos ha pillado un poco. Hoy estamos, como estamos de vuelta de vacaciones, viene Virus y nos empieza a comentar todo lo que está haciendo por este magnífico estudio que lo está encintando entero para pintar. Y si quieres, esta tarde tengo que venir a ayudar a pintar, Virus. ¿O qué? ¿Va en serio? Mira, me va a poner una cinta en la boca y todo para que me calle al final. Pero vamos, ¿tengo que venir a pintar o no? Mañana, atención, topos y topas afiladas a las orejas. Mañana batida general de pintura en la radio. Ya sabía yo que vuelta de vacaciones no me van a dejar tranquilo ni el fin de semana, pero bueno. Y además, ya que hablamos de Radio Topo y del grandísimo Virus, os recordamos que este próximo sábado 21 de septiembre se celebra el gran bolo de Radio Topo en el Parque de la Paz. A partir, supongo que de las 8 ya se podrá venir ahí a darle caña. Y a partir de las 9 supongo que empezarán los conciertos. ¿Con qué cartel? Pues eso se decide esta tarde en la Asamblea Topa, que te recuerdo, es abierta para todo el que quiera venir a hacer un programa. Si te animas, pásate y te enseño cómo es este mundo, proponnos tu idea y oye, si te animas, bienvenido a La Madriguera. ¿Cómo hacerlo? A través de las vías digitales, por supuesto, www.facebook.com/elcantamañanas, manda un mensaje y te digo cómo hacerlo muy facilito. También nos puedes llamar al 976-291-398, repito, 976-291-398, o también en Twitter, @guindimano@radiotopo. Dicho todo esto, ¿qué queréis, chicos? ¿Las curiosidades o que nos diga su receta vegana, Pervis Pascu? Porque ha dicho que ha traído receta. Pervis, ¿estás aquí? Sí. Ah, vale, que no sabías si estabas en la tierra o dónde estabas. No, aquí nada, pisando la tierra, sí. Venga, ¿qué pasa? ¿Te animas a hacer la receta ahora? ¿Te vale, pongo una sintonía o qué? Porque ya que has venido con la recetita, yo creo que a las 12 y cuarto es una muy buena hora, ¿no? Para hacer la receta vegana o vegetariana que nos trae Pervis Pascu. Y además así busco tus intermediarios sorguiñanos mientras la empiezas. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pervis? Hamburguesas de avena. Avenesas. Avenesas. ¿Hamburguesas de avena? Sí. ¿Se puede juntar la avena para hacer hamburguesas? Claro. ¿Quedan con forma de hamburguesa? Claro. ¿Con rayitas y todo? Claro. ¿Las ¿Sí? puedes hacer con forma de hamburguesa o en forma de albóndigas, como quieras? O en forma de estrella, ¿no? Si tienes el molde. Sí, también. Claro, porque, o sea, haces una especie de carne picada con la avena, supongo, ¿no? Bueno, sí. Lo que sería el sustituto. Ahora te lo explico, ahora te lo explico. Venga, pues cuéntanos cómo se hace esa hamburguesa de avena, las avenesas. Vale, los ingredientes para que salgan 6 hamburguesas pequeñas son un vaso, que son 200 mililitros de copos de avena, medio vaso, que son 125 mililitros de agua, 2 dientes de ajo, media zanahoria, un cuarto de cebolla, un chorrico de salsa de soja, una cucharada de comino en polvo, un ramillete de perejil, un poco de pimienta negra molida y pan rallado. Esos son todos los ingredientes. Exactamente. Tela. Sí, sí, hombre, tiene que estar bueno porque con todo lo que estás echando ahí. Sí, sí. Y bueno, y luego pasamos ya a la preparación. Entonces, en un recipiente amplio, un bol o una ensaladera, ponemos un vaso de copos de avena. Vale, un vaso normal, ¿no? Un vaso, sí, ha dicho que es 250 mililitros, un vaso normal. Vale. Yo que me lo imagino mejor, ¿sabes? Oyendo los ingredientes no me queda claro, me lo imagino. Echamos el vaso de avena dentro del bol, muy bien. Entonces, picamos el ajo, que primero lo abriremos por el medio y le quitaremos el corazón para que no repita tanto. Pobre ajo. Es el truco. Pobre ajo, le quitas el corazón. Entonces, picamos finamente el ajo, la cebolla y la zanahoria y lo mezclamos todo junto a la avena. Vale. Añadimos la cucharada de comino en polvo y un poco de pimienta negra molida y el perejil picado muy fino. En las verdulerías la historia es que te suelen regalar el perejil, no hace falta ir a comprarlo a una grande superficie porque en las fruterías, verdulerías te lo suelen regalar. Ah, o sea que me estás diciendo que si solo me falta el perejil, mejor me voy y me compro un kilo de acelgas y le pido el perejil de regalo. Claro, tú ves y pide el perejil que te lo suelen regalar. Sí. Ah, upa, muy bien, es como pasar a la vecina a pedirle sal, ¿no? Oye, perdona, un poco de perejil. Exactamente. Qué bien. Vale, venga, bueno, lo tenemos ahí todo mezclado. Aún sin agua y sin nada. El ajo, la zanahoria, el perejil, la cebollica, ahí en el bol, la avena, todo machacado ahí, clac, clac, clac, y remezclado. Muy bien. Y ahora es cuando echamos ya el medio vaso de agua a temperatura ambiente y un chorrico de salsa de soja. ¿Ambiente de invierno o ambiente de verano? Ambiente normal, que más da. Vale, venga. Agua que tengas fuera de la nevera. Vale. Entonces mezclamos bien esa masa que nos ha salido con una cuchara o con las manos. Y lo importante sobre todo en esta receta es controlar la consistencia de la masa. Entonces, para controlar la consistencia nos podemos ayudar del pan rallado. Entonces añadiremos un poco de pan rallado para que absorba el exceso del agua ese que hemos echado y volveremos a amasar otra vez. Entonces la masa de estas hamburguesas tiene que quedar un poco pegajosa, ¿vale? Tiene que quedar una cosa un poco pegajosa. Un poco pegajosa, o sea, que tiene que parecer carne picada, me estás diciendo, ¿no? Que no tiene que parecer bueno, no, carne picada. Bueno, me refiero a la textura, para que nos entendamos la gente que... Yo, por ejemplo, que sí que como carne picada, digo, pues me la imagino más o menos igual, ¿no? El hacer la masa se refiere a eso, ¿no? Que sea un plaste... Hay que esté bien... No parece como el plaste de la carne picada. Parecerá avena con un montón de cosas que le has echado. Pero vamos, sí. Tiene que dar una forma de masa que pudieras hacer un churrete, ¿no? Tal... No, porque el pan rallado es para quitarle todo el agua, ¿no? Y que se quede ahí hecho una maseta buena pegajosa. Una maseta pegajosa sin más, lo que ha dicho Lucra. Vale. No se comprueba como los espaguetis de tirándolos a la pared, ¿no? Eso luego no, el toque no, ya no, se lo das no, tú. No, el toque no, ya vale. Es la más, ¿no? Cuanto pegajoso no, pues tendrás que ir probando a tu gusto también, imagino. Exactamente. ¿No? Vale. Antes de amasar, el truco es remojarse las manos en agua para que no se te pegue a las manos. Importante, pues. Es eso no lo sabía yo. Vale. Bueno, entonces ponemos el aceite en una sartén como para cubrir las hamburguesas hasta la mitad. Más o menos, y mientras vamos calentando el aceite, pues vamos formando con la mano pues la forma de las hamburguesas. Entonces, con estas cantidades, ya he dicho que saldrán 6 hamburguesas pequeñas. Entonces, podemos, antes de freírlas, rebozarlas con un poco más de pan rallado, así quedará una textura exterior más crujiente. Ponemos pan rallado sobre la mesa o sobre la tabla. Y las volvemos a pasar por pan rallado, entonces quedará por fuera como más crujiente aún. Porque harina no. Harina no se le puede echar. No, pan rallado, para que quede más crujiente, pan rallado. Vale, guay. Hombre, si crujiente tiene que quedar. Vale. Entonces, una vez que está el aceite bien caliente, pues las pondremos ya a freír y les daremos la vuelta el momento que las veamos ya doradas por el lado de abajo y luego ya doraremos el otro lado. Eso ya como las hamburguesas normales, ¿no? Las hace por un lado, vuelta y vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta, exactamente. Vale. Entonces servimos en un plato con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y luego la historia es que las verduras que he dicho zanahoria y cebolla, pues además de la zanahoria y la cebolla, o en vez de ellas, pues podemos echar otras verduras, podemos echar calabacín, podemos echar pimientos... Con tal que sea picado finamente, podemos echar la verdura que más nos guste. Claro, porque todo le entra bien a la hamburguesa, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Pues mira, ya tenéis una forma sencillita de haceros una hamburguesa. Si no os gusta la carne picada o queréis pasaros al rollo vegano o vegetariano, ya sabéis. Avenesas. Oye, las podrías haber traído, tío, porque son mini hamburguesas, ¿no? Podrías haber traído un par, ¿no? Cuando quedemos con la saeta rubia para hacer el almuerzo, ya... Yo no sé por qué solo podemos quedar con la saeta rubia para hacer el almuerzo, ¿sabes? Porque ya hablé con él de que la haríamos él y yo. Pero es que nosotros también comemos, mira, virus. ¿sabes? También come un montón. Este cuerpo no se alimenta solo, ¿sabes? Tendrías que haber traído hoy también, tío. Algo, un postre, un algo. Nunca traes nada. Ni un bocata cortado a medias. Ya Sara. No te vas a mojar, no, vale, pues. No me mojo. Algún día a lo mejor nos sorprende trayendo una tapichuela. Es la aquí, mira. Hoy que tengo secretario y todo. Ah, upa, pues será porque saben que está virus. O es una llamada para el programa, virus. Chan. A lo mejor la saeta rubia. Bueno, mientras lo descubrimos, vamos a poner los dos temazos que ha traído nuestro amigo Pervis Pasco. ¿Qué nos ha traído hoy? De selección he de traído, punk. Primero he traído a los Ugly Bastards de Madrid con la canción Stonewall, que no sé en qué disco está incluida esta canción, pero se puede escuchar en el Bandcamp del grupo, que es uglybastards.bandcamp.com. El ugly con Y, que también que es este, esta canción es uno de los temas que viene en el segundo recopilatorio del Catado Pain. Un programa de Radio Carcoma, de una radio libre en Madrid, que se puede descargar este recopilatorio en catadopain.blogspot.com. Y eso, pues, Ugly Bastards, el tema Stonewall. Vale, pero antes de escuchar a los Ugly Bastards, tenemos al otro lado de la línea telefónica a la gran Saeta Rubia, de tanto nombrar al final se ha materializado. Buenos días, Saeta. Hola, buenos días. Míralo, encima viene cargada. Esta también tiene cargada las pilas. Buenos ¿Qué tal días. ¿Qué tal estás y por qué no estás aquí, Saeta Rubia? Nada, simplemente llamo por alusiones. Me he sentido identificado con lo que acaba de decir Pervis Pasco y decir que el almuerzo sigue en pie para los almorcívoros. Ah, upa. Ah, vale. Almuercívoros, ¿qué pasa? ¿Cuándo os vais a...? Para poner una fecha, porque ya que estamos aquí, los dos cocineros y un cra, almuercívoro profesional, si comería lo de los dos. ¿Cuándo va a ser ese almuercívoro vegano o vegetariano? Yo no sé al caso. Si eso sí, como lo has dicho así, se comería los dos. Creo que podrías haber buscado otra forma de... Bueno, lo que te digo... A mí se me ocurre que el día 21, que es el concierto 20 aniversario de Radio Topo, podemos hacer el almuerzo y luego ir allí con ganas ya a trabajar. ¡Oh! ¿Qué parece? A mí me parecería muy bien, ¿eh? A mí me parece el 21. El 21, dentro de dos fines de semana. ¿Qué os parece, chicos? A mí me parece estupendo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Vale, o sea, solo falta el Chastarrias por confirmar, pero si no, yo también... Digo que sí porque está calculando y me parece que... ¿Que tiene fiesta? En principio sí. Vale, y si no, me comeré yo la parte de Chastarrias, o por favor, también un platico para mí. Saeta y Pervis Pasco, hacer un poco para mí. No me lo podré comer aquí, pero bueno. Así que eso, pues muy bien, Saeta Rubia. Y oye, ¿por qué no has bajado a la radio, tío? Nada, ya sabes que mi vida es muy complicada. Madre mía, qué barbaridad. Eso y que se me ha pegado la sábana. Estás siempre ocupado. ¿Vas a bajar al vermú por lo menos? Sí, bueno, ya te pegaré un toque a ver. Vale, pues venga. Pues dentro de media hora nos vemos y como se oye por allá, virus, por favor, que no falten los topos y topas a la asamblea de Radio Topo que se celebra esta tarde. Pues para despedirte, Saeta Rubia, dio un súper abrazo, escuchamos un poquito de punk y después te ponen un temazo dedicado para ti, ¿vale? Gracias, Guindilla. Venga, ¡opa! Un abrazo, hasta luego, Saeta. Adiós. Madre mía, qué guay, ¿eh? Me encanta cuando nos llama la peña y todo, encima la Saeta Rubia, ya sabéis. Grandísimo locutor de Fendorella, que lamentablemente ya no ha vuelto, pero seguro que volverá con fuerza la Saeta Rubia. Y desde aquí todo el mundo a moverse con este ritmo de los Ugly Bastards, Survival Song Wall, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? buena dosis de buen punk, ¿eh? Saliendo por las ondas de Radio Topo. ¿Qué era esto para Acabamos el Pascua? De escuchar a Duelo, la canción Sister. Duelo, un grupo que tocaron en abril en La Ocupa, dejando muy buen sabor de boca, la verdad. Y entonces esta canción, ya digo, se llama Sister, de su primera maqueta, en marzo del 2012. Podéis descargar las dos maquetas que tienen en su blogspot, que es duelotirso.blogspot.com. Aupa, pues ya lo sabéis, cañeros. Está guay, ¿no? A mí me ha molado. ¿A ti te ha molado? Un carinero ahí para darle gaña, a mover la cresta. Bueno, yo la cresta. Tú la cresta poco, pero. Pues ya. Se me pasó. Bueno, chicos, 12 y media del mediodía. Vamos a ver. ¿Os apetecen unas curiosidades para ver si os animáis de una vez? Curioseando. ¿Sí? Venga, curioseamos un poco. Creo como los gaticos, ¿eh? Venga. Miau. Miau. Venga, el matemático Robert Record diseñó el símbolo igual, el igual de las matemáticas, en el siglo XVI, porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas. Te lo digo yo. Claro. No hay nada más igual. Y al que me diga que no, le parto. Así que ya lo sabéis. Otra más. La persona promedio pasa más de 2 años de su vida al teléfono. Flipa tú. Y eso solo hablando. Que ahora que tenemos WhatsApp y tenemos de todo, yo creo que esta estadística va a subir muchísimo más. 2 años no, van a ser casi 10. Pero bueno. Se nos va a estirar el cuello así hacia abajo. Sí, sí. Los pulgares se nos van a hacer largos, ¿sabes? Para llegar a toda la pantalla ahí, ¿sabes? Claro. La gente se deja la uña y dice, para tocar la guitarra, no, para el... No, con la uña no va el móvil. Venga, la máxima temperatura confirmada, alcanzada por un ser humano, ha sido de 45,5 grados centígrados. Eso sí que es fiebre, ¿eh? Mm. Se conoce que no sé qué película estaba mirando, pero dice que se pegó un calentón. Y... no sabe por qué. Casi se la riendo. No sabe por qué, pero... O a lo mejor fue uno de estos... Mientras lo cocinaban, unos aborígenes, ¿sabes? ¿Hasta cuánto llega? 45,5. Con el termómetro en la boca. Bueno, venga, va. El chocolate no produce acné, pero la leche sí. Esta me parecía rara, porque hay mucha gente, ¿no? Que dice que es el chocolate lo que hace los granos. Sí, no sé, lo dulce, ¿no? Dicen. No lo sé. Dicen que es el dulce. ¿Tú qué crees, Pervis? ¿Es la leche o es el chocolate? No tengo ni idea. Vaya comisión de expertos que me trae. Yo creo que son las pajas. Madre mía. Sí, la ceguera. Bueno, una más. La agresividad de los perros podría tener su origen en un dolor no detectado. ¿Ahora qué, César Millán? ¿Sabes? ¿Es algo que le duele? ¿Tiene una astilla clavada por ahí? No lo sabemos. ¿Y por eso está tu perro de mala hostia? ¿No lo sabes? ¿O da igual? Venga, otra más. La predisposición a engordar es 2 veces mayor en las personas que duermen poco. Joder. Yo duermo poco y no sé. No, no me veo engordar, tío. Pues fíjate. Pero... Puede que esté asociado porque te pegas más rato comiendo cuando estás más tiempo despierto. Puede Supongo, ser. No lo sé. Venga. Es una curiosidad muy curiosa, ¿eh? Te tapo la ojo. Venga, va. Se ha demostrado que la presencia del salero en la mesa favorece la percepción de la necesidad de sal en la comida. Claro, al verla puede ahí... ser cierto, ¿eh? ¿Sois de echarle sal a las cosas? Yo más bien soy a tirar sosete. eso es lo que dice, pero es porque no te conocen. Hombre, y luego un vinagre, sí que soy yo, soy un vinagre. un poco vinagre, sí. Y un poco gafe. Pero, el rollo, tú eres de echarle mucha sal a la comida, Pervis, no te veo cara de salado. No, ni mucha ni poca, normal. Normal. Sí. Yo es que no le suelo echar sal a nada. Soy de esos que dice, la gente me dice, ¿y no te sabes oso? Le digo, no, me sabe normal y si le echas sal, salado. ¿No? Claro. Pero hay veces que tampoco le echo aceite a la ensalada, tío. Hombre, pero yo te digo que hay cosas... Eso ya es un crimen. ¿Tú crees? Le echas algo de sal y... Pero eso, que hay más vegetariano que eso, tío. Pero es un crimen no echarle aceite a la ensalada. Hoy me apetece una lechuga fresquita, solo sin agua, así a ver a qué sabe la lechuga. Pero es un crimen no echarle aceite, tío. Qué barbaridad. Bueno, venga, va, es un crimen. Y las hamburguesas también, ¿no? Más. Mira, te voy a ver esta, ¿qué te parece? Sin importar si eres zurdo, las cosquillas se sienten más en el pie derecho que en el izquierdo. Toma ya. Eso... A mí me pone nervioso en las dos. No te sabría decir cuál es la que más, porque es que... Buah, no me gusta ninguno, ¿no? Me da unos tics nerviosos que vamos. La planta del pie, buah. Pero es un rollo, lo que pasa es que aquí creo que no somos nadie zurdo, ¿verdad? No. No, y Virus tampoco es zurdo, ¿no? Virus ni habla. ¿Eres zurdo o no? No, es diestro. Me apunta con el cúter con la mano derecha, así que no es zurdo. Te iba a decir, si no, nos podríamos hacer cosquillas, pero si hubiera venido el chastas, chastas, ¿dónde estás? Seguimos con más, a ver si os gusta alguna de estas. Oh, esta yo creo que como información te puede venir bien. Los vibradores mejoran la función sexual femenina, además de promover comportamientos saludables. Que dices, mira qué bien. Saludablemente. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Esta, yo no sé si es verdad, y si por favor alguien se está haciendo la comida mientras me oyes, por favor pruébalo. Si comes chicle mientras pelas cebolla, no lloras. Yo lo tengo que probar, porque lo he leído esta mañana y no me he puesto a pelar una cebolla esta mañana, no tenía chicles tampoco en casa. Ya, pero si alguien, por favor, si alguien... ¿Te pelabas la cebolla todas las mañanas? Me cago en... ¡Qué crack! Pues no, virus, no soy de pelarme la cebolla por las mañanas. Pero vamos, si alguien, por favor, en su casa está pelando cebolla, o tú mientras nos escuchas en podcast o lo que sea, estás pelando la cebolla y tienes chicles a mano, compruébalo. Menos si eres de Fuentes, que dirás, la cebolla no pican, pero bueno. Claro. Os digo dos más, va. Un 15% de las mujeres americanas se mandan flores ellas mismas el día de San Valentín. Flipa tú. Qué guay. ¿Regalarte algo? ¿Lo habéis probado alguna vez? Yo lo he probado nunca. Pero tiene que estar guay, ¿no? Es el hecho de que te lo traigan, ¿no? En plan como si te lo hubiera mandado alguien, ¿no? Sí. Me imagino. Ese porque palo. Regalarte al final, siempre que te compras algo, yo qué sé, te estás regalando a ti mismo, ¿no? Algo. Mm. Pero es el hecho de, no, mándamelas a tal dirección, claro. Y pones, te quiero. Exacto. Oh, alguien me ha enviado flores. Que me pone, te quiero. Además, si solo lo haces por el hecho de que te traigan algo, puedes enviar una caja vacía, ¿no? Con una nota de, si sabes lo que hay, idiota, ¿sabes? ¿Para qué te lo mandas? No te engañas a ti misma, ¿no? Exacto. Tú simplemente dices, oye, que me lo traigan tal día, tal hora. No, pero tiene que estar guay. ¿Sí? ¿Qué te regalas? ¿Sí? ¿Se han regalado alguna vez flores en la puerta de casa? No. No, ¿verdad? No. Pues ya sabéis. Si algún día eso, os las podéis mandar vosotros mismos para San Valentín, que no seréis bichos raros. Y esta última, a ver si esta os arranca ya. En el siglo XIX, en Inglaterra, el intento de suicidio era castigado con la horca. Pues eso era lo que trataba de... ¿De qué? ¿De qué? Si te tratabas de matar, al final te ahorcaban... Pues lo que te digo, pero... Eso es por cobarde, ¿no? No te has llegado o por el gafe que te has matado, pues ya te matamos. Por idioto. Pues, porque que se ha matado, me hubieras matado. Claro, o sea... Lo has intentado y no lo has... Pues tanto, pues ahora, muerto. No vales para nada más, no ha valido ni para matarte, ¿no? A tomar, vamos, directamente, vamos, a la horca. Claro que sí. Nosotros te ayudamos. Oye, ya te... Madre mía. Qué cabrones. Hostia, oye, te hacen no pasar la vergüenza, ¿no? Si no, estarías toda tu vida. Mira, el que lo intentó y no... Mira cómo eso. Viene esto. Como la gente, mira. A ver qué te parece esto. Oh. Buah, Da Cream sonando a través de las ondas de Radio Topo 101.8. Esto se llama Uno Más. No te despegues, nos quedan las noticias locas y un poquito más aquí en el Cantamañanas. Da igual lo que escuchéis, da igual lo que innovéis, da igual lo que opinéis. No hay ranking, ni rapeos, arte urbano en las manos de Banksy. Tiriti, traun, tranqui, lo dicho, vuelven los chichos sonando yankee. Vuelve Da Kring y no suena a nadie, no salen de sus Kellys como Al Bundy. Con el Danny, con el Randy en el estudio, rapeando con el genio de Mandy. Tabaco rubio, pedo, sabes lo que labro, tú te pillas los dedos con las puertas que me abro. ¿Quién encendió la mecha? Estoy bajo sospecha como el 20 de tu novia. Puta escoria, ¿veis? Fachas y devotos. Franco es Franco Stein, camina entre nosotros. Estoy loco porque hay que estarlo. Pa' liberar mi mente, tienes que probarlo. Adolescentes saben lo que parlo. Estoy en todos los institutos como la foto de Juan Carlos. Imposible pararlo, mi flow es nicotina. Cuando el tema termina, es difícil dejarlo. Probando, la crema está en el mic, los raperos currando. Canto pa' seguir contento, lucho pa' seguir comiendo, pienso para no estar muerto. Soy uno más. Canto pa' seguir contento, lucho pa' seguir comiendo, pienso para no estar muerto. Preguntar por mí es como preguntar, ¿qué te gusta más, los relojes de Dalí o los de Flavor Flav? Difícil contestar, verás, difícil contestar la verdad, como la edad en un chat, por miedo al rechazo, que me rechacen. Se pinchan holotil, ¿qué hacen? Conceptos para ti, talento, no lo vi, los restos de mis letras son los restos de Djokovic. por donde te quepan. Keep on rocking, voy con los pelos de NECA. En pocos años fan de Justin Bieber tirarán sus camisetas y seguiré inmortal en mi libreta. Música de otro planeta, tu disco es inútil como dialogar con ETA. Da igual la queta que te metas, basta, eres un cómic sin viñetas. Fotos y pasta, no puedes fácil vacilar al Garci. Ves tú, sois food, soy un tiburón como James Wood. Firmas y números, no sé qué es más estúpido, si tú, Gaddafi o las preguntas del Facebook. Mis manes y papel, un beat del Daniel, uno más, ah, así es como debe ser. Vuestra música, versión del mañana, rap 1.2, sin putas pistolas ni fama. Canto pa' seguir con contento, lucho pa' seguir comiendo, pienso para no estar muerto, soy uno más, canto pa' seguir contento, lucho pa' seguir comiendo, pienso para no estar muerto, soy uno más. ¿Qué te ha parecido, ucraniano, este ritmo de lágrima? Que sí, tiene sí, caña, sí. Pues su último EP, Kung Fa, os lo podéis descargar por toda la pata. Tienen Facebook, están en HS Groups y otros muchos sitios. Da Cream y también podéis ver videoclips en YouTube. Yo os colgaría uno desde el estudio, pero resulta que esta vuelta de vacaciones no tenemos internet. No hay internet, de momento activo en Radio Topo, vale, y tenemos tío. Que tirar de móvil, y mi móvil está, que dice que no está por la labor. Entonces, cuando llegue a casa y lo cuelgue, os meteré unas cuantas historias de estas para que las veáis en el Facebook y en el Twitter. Pero mientras tanto, vamos a las noticias más locas de la semana, a ver si hacemos que nuestros colaboradores se despierten con un poco de energía, porque estáis aplatanaos. Sí, sí, sí. Dilo, el programa de hoy era malo. ¿Qué le vamos a hacer, tío? ¿Estado de vacaciones? Sí, es lo que hay. Bueno, a ver si te hacen gracia estas, va. Cuidado. Nos vamos hasta Japón y leo este. Detenido un japonés por robar 200 sillines de bicicletas de mujer para olerlos y lamerlos. Flipa, tío. Enganchadísimo, enganchadísimo el sillín. Fermis Pasco tiene bicicleta además. Espera, dice. Según cuenta de Japan Daily Press, la estación de policía de Yamate almacenaba 24 denuncias por robo de sillín. Tras la investigación, se detuvo a un japonés de 35 años llamado Yoji Kondo. Al parecer, el sospechoso empezó a robar asientos de bici a principios del año pasado. Dice él: me gustan los asientos en los que montan las mujeres, me gusta su olor y textura, me encanta olerlos y lamerlos. Bueno, el ruido no lo hace, pero yo creo que lo haría. Eso es muy raro. ¿Qué os parece el porno de sillines? La verdad es que un poco, sí, raro. Raro sobre todo de generadillo. Lamer un sillín de otra persona, tío. Además, todas las bufillas que se lo echaba ahí. Además, sí, irá siguiendo. Hostia, estás apegado 40 kilómetros en bici. Ese sillín tiene que estar sudado y resudado. Madre mía. Claro, si coge una que va con falda, pues es el premio gordo, ¿no? Madre mía. Claro, está la gente, está que no está, bueno. Ay, chicas, los japoneses están muy mal. Porque además, si esto parece raro, la última moda en Japón es operarse las manos para cambiar el destino. Cuidado con esto. Porque en Japón, claro, hay especialistas tiene que operan sentido, tiene sentido. Las líneas de las manos para cambiar el destino de sus pacientes. Y es la última tendencia en el país asiático. Así, según las necesidades de cada paciente, estas líneas se pueden alargar, unir, cortar o incluso crear una que no estaba antes. El cirujano plástico que ha extendido esta práctica, Takati Matsuoka, que es el listo de toda esta historia, declara que fue idea de una de sus pacientes, que le pidió que investigara por qué quería cambiar su suerte. La operación, que dura entre 10 y 15 minutos, se realiza con un bisturí eléctrico que quema la carne y deja una cicatriz visible. Es decir, que te hace una marca con un cauterizador. Te dice, ¿qué pasa? ¿Que no tienes la M de la mano bien definida? Ya tengo yo aquí una raya y me pagas tantas mil. ¿Qué dices? ¿Te lo podrías hacer en casa con un cuchillo? Te pega el tajo en la mano, bueno, sí. Luego te pasa que te cosan y ya tienes una línea, y más gorda que nadie. Pero no te queda tan bonito como con las manos de un profesional. Claro, así parece que no te lo han hecho por ahí, ¿no? Sí, es cuestión de que es tu destino, tío, te lo tiene que hacer el mejor. Claro. Te va a cambiar la vida, tío, el hacerte toda eso, la vida. Vamos, va a regir todo lo que es tus decisiones, las decisiones de la voluntad de los demás alrededor. Sí, sí, sí. Encima, si te han leído la mano la semana anterior, vuelves a ir, ¿sabes? Y le dices, oye, yo he ido a otro sitio y me dice que no pone esto, que esta línea no la habías visto. A vacilarle de que te ha hecho otra línea. A ver si se da cuenta, ¿no? ¿Qué pasa, que no la viste o qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ¿no es esto? ¿No la viste? Esto está clarísimo, que va a tener dinero aquí. ¿Lo pone en mi mano? Me has estafado. Claro. Madre mía, Nissan no rey. Seguimos con más, va. De Japón nos vamos a China. Detienen a un cazafantasmas chino que decía ahuyentar los malos espíritus con el pito. Claro que sí, con el rabo. Ahí. Juan Yanun ha sido detenido en la provincia de Guangdong, en China, por convencer a una mujer de que su pene podía ahuyentar los malos espíritus de su vagina. La víctima contactó con el autoproclamado cazafantasmas porque necesitaba ayuda para seducir a su jefe. ¿vale? El plan, super plan, voy a seducir a mi jefe. Fue entonces cuando este listo, Yan Yun, le propuso este inusual exorcismo por 20.000 yuanes, o sea, casi 2.500 pavos, ¿vale? 2.500 euros, y le dijo a la víctima que los fantasmas de su vagina estaban impidiendo que su jefe se enamorara de ella y que solo podía deshacerse de ellos si le introducía a él el rito. ¿Qué te parece? Ahí es... uno que iba de listo. Imagínate los fantasmas que habitan en su vagina. Pero, ¿cómo pueden ser? Pero, ¿qué fantasmas serán tú? Además, seguro que le dice, pero un poquito. Y dice, no, no, hasta que salga el rayo, ¿sabes? Claro, claro. O sea, esto no puede parar. Pero además, qué listillo hago. ¿Qué cara que hay que tener para llegar a pensarlo siquiera, no? Y al llegar... Tú imagínate cuando se estuviera diciendo, ¿sabes? Dice, que quiero... Es que quiero seducir a mi jefe. Está clarísimo que tienes fantasmas en el chichi, tía. Pero llegó realmente... Llegó realmente... Claro, la, o sea, quiero decir... Le pagó y todo. O sea, quiere decir que la mujer dijo, sí, vale. Pues ese es el ritual, hay que hacerlo. De acuerdo. Sí. Pues la verdad adelante. Es que... Pone que le propuso lo que no pones la verdad es que... Tono, no, que no lo dice... ¿Qué dices? Pues, no, a ver si ha funcionado. Le propuse. Cobra, vale. No sabemos si ha funcionado o no, me estás diciendo, ¿no? O sea, que a lo mejor lo ha probado, ¿sabes? A lo mejor sí que funciona. Es como aquella que dijiste, ¿no? Uno, ¿no era ese cura o no sé qué era que ofrecía su leche santa? Leche sí, sí, también. Pero había quien lo... Sí, había ¿no? quien se lo compraba, sí, sí. Claro, pues si hay alguien que lo paga, yo no tengo problema. Si es una especie de yego lo que va de cazafantasmas, oye, pues a su rollo. Más chinos raros. Mira los chinos, porque este es la cazafantasmas. Pero en un zoo chino disfrazan a perros de leones y ratas como reptiles. Un zoológico chino ha suscitado enfado y denuncias en China al descubrirse que cobraba 15 yuanes, unos 2,45 dólares, por ver unos supuestos leones que en realidad eran perros disfrazados y también presuntos reptiles exóticos que solo eran ratas, informaron los medios de comunicación chinos. El zoológico, ubicado en la ciudad de Luoe, en la provincia central de China de Henan, mostraba como sus principales atracciones a leones africanos que eran mastines tibetanos. Hombre, a ver, los mastines son grandes, pero ¿qué dirían? Oh, mamá, este león no es igual con el que sale en la foto que tengo aquí. ¿No? Está muy escuchimizado, hija, no te preocupes, es que aquí comen poco. Ya te digo, tiene la melena un poco artificial, ¿no? Sí. Casi se ve... El pelo no es muy... Claro, que yo también, dices, y además, las ratas como reptiles. Calcula una rata con un disfraz de lagartija, sí. ¿Sabes? Esas escamas también logradas. Las pintas, ¿cómo lo hace? Le pones... La feitas y luego le pones purpurina por encima. Ahí... Le pones uno de plástico encima vaciado y que vaya por ahí como andando. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo disfrazas una rata de reptil? Y además, que también los chinos dices, que tiquismiquis, aquí trajeron el ligre y nadie les fue a decir nada. Hostia, el ligre. El ligre, tío. El león con el tigre. Exacto. Ese león con las rayas pintadas, pues el tigre con peluca, según qué sitios, claro. Y luego está el tigrón también, ¿no? Que es luego el contrario. Exacto, y el tigretón, que todo el mundo conoce. Claro que sí. el tigretón. Sí. Pero bueno, espérate, voy a leer una más, venga. ¿Vale? Para cerrar este bloque, a ver qué te parece este. El robo de un cartel de David Hasselhoff termina con un herido grave. Un empleado de gasolinera de 36 años se encuentra hospitalizado en estado crítico por un atropello sufrido al intentar evitar el robo de unos carteles promocionales con la imagen de David Hasselhoff. Todos recordáis Michael Knight, vigilante de la playa. Según información de Associated Press, el empleado de una gasolinera de Connecticut intentó evitar que el conductor de un todoterreno robase dos carteles promocionales de la gasolinera y fue atropellado. El conductor, además, se dio a la fuga y está en busca y captura. Menudo botín. Menudo botinario para darte la fuga, ¿sabes? Con un atropello y todo, tú. Dos carteles de David Hasselhoff. Pero qué liada, ¿sabes? Qué liada de locura. Esto solo pasa en Estados Unidos, ¿sabes? Sí. ¿Para qué los querría además? ¿Qué quieres? ¿Sentártelos al lado en el sofá? ¿Te quedan bien en la entrada? ¿Se lo vas a regalar a algún amigo? ¿Despedida de soltero? ¿Qué vas a hacer, tío? O sea, ¿eres super fan? Oh, ¡qué bueno era Michael Knight con ese pelazo de afro! ¿Qué te parece, Perry Paso? Me parece muy atroz. ¿Llegaríais a robar algún día un cartel? ¿Habéis robado alguna algo así? ¿Un cartel publicitario, algo de propaganda? ¿Un match? A ver, tirarle un cartel para llevarte eso. O sea, me ha gustado este concierto, sé que te lo llevas. Pero de ahí a atropellar a alguien y darte la fuga por el cartel, ¿no? Es cuando dices, tío. Y además, si lo encuentra la policía, seguro que dirá, yo no fui, yo estaba con David Hasselhoff en mi sofá. Y lo tendré ahí sentado, el muñeco de cartón. Madre mía. Bueno, chicos, voy a poner un temazo más, porque es la 1:10 del mediodía. En este caso nos vamos a ir con un temazo de los Aspen Cat, de su último disco Esencia, que me pasó la saeta rubia, ya que nos ha llamado, pues le dedicamos este temazo que se llama Antimateria, de los Spencat, que es una colaboración con los Dremen. Pero antes, en esta nueva temporada, tío, bueno, en este reenganche de curso, como el Cantamañana, siempre intentamos daros cosas para que charréis con la gente el sábado mientras echando el vermú o la cañita de por la tarde o por la noche. Se me ha ocurrido buscar los chistes más malos de la historia, tío, y os voy a soltar un par a ver qué os parecen, para que los soltéis por ahí hoy. Vamos, vamos. Y así por lo menos te ríes de lo malos que son, ¿de acuerdo? Vamos. Me los has vendido bien. ¿Cuánto es un pingüino menos un pingüino? Un ningüino, tío. Auténtico. ¿No? ¿No os ha molado? No. Ahí me encantó, tío. Sí. Sí. Llámame raro. Y os propongo a todos los que queráis que nos enviéis los chistes malos, no, de estos que dices. El otro. Es tan malo. ¿Quieres otro? Hombre, ¿quieres el otro? ¿Has dicho dos? ¿No? Te lo digo después, que este me ha dejado de bajoña. Aguantando la presión de sus mandíbulas, en manos de gobernantes, gobernados, viviendo en una parodia de Calígula, contando sin dedos, forzando los miedos, el drama recorriendo las médulas, resistiendo embestidas sin ser derribados, que nos pegan a buscar a Termópilas. Espabilas, les veo morir sentados, atados a promesas que no se cumplen. El pan y el plato cambia de mano bajo los brazos de los que te hunden. La ansiedad visita temprano, te pide que deje las llaves dentro del buzón. El hogar es un lujo, como un ciudadano invoco la ley de Talión. Nous sommes un de tamaño, où les mauvais herbes ne meurent pas. Et comme toujours gouverne les loups et non des moutons. Pour être élu, ils font des promesses qu'ils ne maintiennent pas. Ces chiens n'ont pas et cet asphyxié nos rêves comme un piton. Ils nous expulsent de nos mains. Ni renas de les cendres, ningú podrà dir-nos que no es van defendre. Prendre tots els parlaments i les cambres, no ens importa el partit que governe. La justícia del poble com clara de sables, volem estar i de la verne. No pagarem els plats tancats ni el deute del rescat. No entregarem la sanitat, no es ven la dignitat. L'educació no és competició, és obrir a l'amor la consciència. Resurgirem, atacarem sobre el punt de la desobediència. Punto de mira sobre la única fuente de problema, la confianza en el otro es imposible si miramos atrás. La historia se repite, los elegidos deciden que el resto solo somos piezas desechables. Somos carne de caño entre los que juegan por el auténtico poder. Tu vida vale menos que un papel. ¿Quieres saber cuál es el precio de tu piel? Crazy motherfucker, good birds in this smooth criminal government, yeah, yeah, yeah, yeah. Jokiness, ever disgustiness. I know you got to just stop roving us. Grow with us, we are come from the dust. The mother to bad mind, me a go blind, me a go sign. Get the blood of the blood, you know it's the time. Open your eyes, dude. Stop still, money is dividing us. All of them politicians are lying us. Government does leave every day my dick bash. Then I'm off to bastards, fucking just. It's the red thing, looks like Africa. We are burden, burden, more see that, more see that. Son la gente que soy en la gran explosión. materia, Dremen con Aspen Cat en su último disco Esencia, sonando en la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Si no lo ponemos aquí, no lo ponen en ningún lado, chaval. Claro que sí, por eso traemos siempre la música más variada, sin censuras y diciendo lo que tienen que decir. Y todos los grupos desde el underground siempre salen a través de Radio Topo, ya lo sabéis. La 101.8 no descansa durante hasta la 1 de la mañana para traerte la información más veraz y menos objetiva y los locutores más reales de la radio. Son las 12:56, nos tenemos que ir, chicos. ¿Y el otro chiste malo que ibas a contar? ¿De verdad que lo quieres? Hombre, claro. Venga, vale. ¿Cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. ¿No? Está a la altura del otro. Durante estas dos, esta semana que viene no habrá programa. Iré rebuscando más chistes malos y todos los que queráis, ya sabéis, enviar chistes malos al Facebook o al Twitter de El Canta Mañanas y los leeremos aquí todas las semanas. Podemos hacer un par de chistes, yo creo que alguno saldrá medio bueno. En el programa de hoy, dar muchísimas gracias a mi compañero el ucraniano. Gracias, tío, por venir, madrugar desde el principio. A vosotros en general. Aupa, ya nos vamos a echar el bermucico. Y Pervis Pasco, también muchísimas gracias por regresar y además con receta vegana, canciones y todo el copón. A tope, encantadísimo de regresar aquí al Canta Mañanas. ¿Volverás o qué? Sí, sí. ¿Sí? Sí. A ver si es verdad, tío. A ver si esta temporada se llena alguna vez el estudio. El día 21 ya tenemos eso, ¿eh? Exacto, el día 21, almuertívoro vegano. Queda dicho, queda grabado, subido a internet, que cuando lo suba. Y vamos, esto se va a expandir. Por favor, si el 20, bueno, sí, la próxima semana no estamos, pero el 21, almuertívoro vegano. Venga ahí. Vamos a despedir, como siempre, con un tema y una frase célebre. ¿Tenéis frase célebre, chicos? No, tío, no he hecho los deberes. No. La profe, no he hecho los deberes. Es que vengo del verano, tío. Hemos venido flojos. Me he notado hoy flojo. Sí, sí. O sea, este verano es que no está buscando nada. Los programas de normal vienen con fuerza, que dicen nuevos colaboradores, nuevas secciones, nuevo no sé qué. Nosotros nada, tío. ¿Has preparado tu frase célebre? Yo sí, yo hoy tengo una frase célebre. Es un siempre poco... está ahí, aquí. Es un poco ahí, pero bueno. Venga, va, si os la digo y así cerramos ya y nos vamos a tomar el vermú, que creo que nos hace falta. El próximo 21 de septiembre volverá el Cantamañanas de 11 a 1. A los que habéis estado ahí, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en el Facebook, al señor Sibilovich que nos ha intentado escuchar por el streaming pero no funcionaba, a Juanjo Casafranca, a toda la gente que ha estado en el Twitter y a todos vosotros. Nos despedimos con esta frase célebre, que dice así: de los fumadores podemos aprender la tolerancia. Todavía no conozco uno solo que se haya quejado de los no fumadores. ¿Hm? Además, es verdad, ¿eh? Ya os he dicho que no fumo. Yo fumo y ya tolero casi todo. Con este temazo de Danny Roy, este Ya vendrán tiempos mejores, nos despedimos. Espero que no tengas depresión post vacacional, que lo pases muy bien durante estas dos semanas y el 21 de septiembre nos volvemos a encontrar aquí en la 101.8 y por la noche bolo de Radio Topo en el Parque de la Paz. Vámonos, chicos, que se hace tarde. Adiós. Tus penas en esa condenada máquina. Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Gastronomía empieza a conocerte. Ya vendrán tiempos mejores. Los menores llevan puma, como el show de Truman. Aspiran a ser Ronald Koeman. Estamos en el 04 de cada Dios ama, donde jamás tiene más fama que Lorenzo Lamas. ¿Dónde trabajas? ¿En Azcar haciendo cajas? ¿O en una cadena enlatando tinajas o navajas? ¿Te conformas con esas normas que quedan en coma? Nos estiran las horas, no somos gomas. Ni genomas, me causa un trauma, mi mamá reuma. ¿Cuántas de sudar para comprarte un abrigo de plumas? 8, 12 o 15, tu jefe el lince. Si tienes un esguince, dice que no es un ICEP y te despide. Aunque seas empleado de Lidl con nivel ideal y tengas oleadas de L'Oreal, siempre queda el paro, pero te tachan de vago por algo que carga la voluntad del encargado. Serás el ácaro mientras tu pueblo evoluciona. Serás tachado en tu zona como Rexona, por no hablar de los salarios que te ofrece el empresario. Sin comentarios, luego que abundan mercenarios. También existen obreros sin dinero de derechas, que poco coco tienen esos flechas. Son los que encienden la mecha y la brecha, y a los que el chao la chunta los lincha y los tacha de fachas por esas fechas. Arriba por una España más liberal. ¿Cuál es mi dinero al hacer un convenio leal o legal? Para que no me roben los honores y aminoren su fascismo. Somos trabajadores de ese abismo. Suben las viviendas y tu sueldo se estanca. Hacienda de jamanca la saca que hay en tu banca. Políticos que mienten y prometen reducciones, ya lo creo, de los salarios y pensiones. ¿Cuántas horas gastas haciendo magdalenas? Ahogando tus penas en esa condenada máquina. Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Hoy no saldrás tarde como ayer. ¿Cuántas horas gastas haciendo magdalenas? Ahogando tus penas en esa condenada máquina. Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Gastronomía empieza a conocerte. Será cuestión de resignarse a según qué clase, pero sabes, no quiero acabar en esa fase. Sé consciente de tu horario en esa empresa de envases. Trabajando a diario.